生存戦略しましょうか。 ねえねえやだ、どうして遊んでくれないのよ。ねえねえやだ、どうして呼ばれたいのに、どうして。昼でも夜でも二人きり遊びましょう。 Estamos de nuevo en esto que es Persona Se Cae, Misoenga, un programa bardero desde el inicio. El próximo lo voy a llamar, el próximo temporada se va a llamar, te va a llamar Onegai nomás para que Pedro comience de una vez. Onegai Shimos. Mira, si antes yo pensaba que era una maldición empezar a las 8, ahora pienso que es una maldición empezar después de las 8 y media. Cada vez tardamos más en empezar esta cosa. Esta persona se cae, mi suenga, programa 18, edición 228. 18 horas de pura diversión. Qué mal, qué semana de mierda que he tenido. Ustedes, vos y Cero no tuvieron luz, pero yo estaba re bien. A mí no se me cortaba, podía usar toda usar todo el aire que quería. Y así todo hizo lo que hace siempre, o sea, con la capacidad de poder hacer más es siempre lo mismo. Estoy de vacaciones, así no me jodas. Estoy de vacaciones. Además que vos no tenés capacidad para terminar el Rockman o el Sonic, porque tenés miedo al final, eso no tengo la capacidad para hacer eso. Le temo el final, me parece muy lejano y muy poco atractivo. Poco atractivo, bueno. Decir eso a los juegos de Nanoha, que así los terminaste. O sea, ¿que te pareció poco atractivo el final de Nanoha? No, eso me pareció emocionante, no podía detenerme. Ahora me arrepiento de haberlo terminado. ¿Vas a terminar el otro? ¿O lo vas a dejar, eh? Bueno. Me arrepiento de no poder detenerme. Bueno. Este es un podcast de anime, manga, cine, noticias y cosas varias más. Cero no llegó, supongo que quizás venga, quizás no. Probablemente no. Así que vamos a ver qué pasa, pero bueno, estamos grabando viernes porque digamos que acá cuestiones de la energía, igual que en Japón, como nos decían, ahorren para la gente que está en... que tienen que llegar, la energía tiene que llegar a las zonas que dependían de la... central eléctrica de Fukushima. Acá nos piden lo mismo, lo que pasa es que acá no somos Japón y a mí me chupa un huevo. Si estuviera en Japón sí lo haría, porque allá sí sirve. Pero acá no hay gente noble a quien salvar, así. Exacto, mismo, exacto, acá no hay gente noble a quien salvar. A ver, ¿qué tenemos para este programa? El cual he tenido que hacer muy rápido y estoy muy cansado. Un aplauso para Pyro, el trabajador del día a día. Qué grande yo, qué poderoso yo. Bueno, sí que... Bueno, tenemos el informe que dice de Tintín, que ya vimos anunciado la semana pasada. Que ya vamos a comentar, está bien, vamos a ahorrar nuestros algunos elogios para el informe. Pero bueno. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, aparte tenemos... por fin la cartelera de estreno de este mes, que va a salir re tarde. Me lo paguen, pero va a salir. Que es... Vi dos cosas nuevas. Ya vamos a comentar también. Pero bueno, yo tampoco vi mucho. Corte de luz. Yo lo vi por otros medios. Trataba de no bajarlo. Porque si lo tengo que bajar todo, se me llena el disco al toque. No me pasa eso. Wow, wow, wow. Eso, pero tenés que gastar la mitad de tu sueldo en DVDs. En DVDs, que la mayoría de ellos son para juegos de PSP. Para héroes. A ver. ¿Qué más tenemos? Noticias del mundo, diversión, panzo a lo loco. Ah, y tenemos, por supuesto, lo que es la cartilla de podcast de esta semana, la cual empezamos simplemente con: tenemos un programa de Leviathan, tenemos dos programas de Token, hay un nuevo programa del Poyaqué, tenemos también un programa nuevo del Cosmonauta. También tenemos lo que es un programa de Proyecto Chromatic, un programa nuevo del Craftcast y algo más que me está faltando. Hay un programa de Comic Connection. Y esta semana, en comunicación directa con Sato de Submundo, descubrí que supuestamente hoy iban a grabar un nuevo programa de Submundo. Así que vuelve Submundo, después de julio que no vuelven. También salió el nuevo, el 49 de Ramen para 2. El podcast de Ramen para 2. El programa del año de Ramen para 2. No sé si... Sí, el primer programa del año. La semana pasada no salió. Lo que estuvo bueno esta edición fue que sortearon una... la figura de... No, la de Barnaby. La figura de Barnaby Brooks, sí, está buenísima esa figura. Me gusta más la de Coso, me gusta más la de White Tiger. Pero está muy buena la figura de Batman, está muy muy copada. También, ahora que después vayamos con los estrenos, lo de Therma Rome, voy a comenzar algo de una cosa que venía que es brincadísimo. Y que se lo compre, eso realmente va a tener todo mi odio y mi desprecio. No porque sea, no porque esté bueno, sino porque es totalmente desagradable. Mira, yo por mi lado. Por mi lado nada más. Antes que nada, antes que nos vayamos con el primer tema del programa, vamos con los saludos a nuestros sponsors, que son Puro Comic, que está en 3 de febrero de 1180, a la vuelta del otro local que supuestamente que no abrió, así que podemos ir a mandarle un sponsor ese también, quizás ese sí nos pague. Y quizás no deje de sortear camisetas también. Hay que mentirles. Hay que decirle que somos famosos y conocidos. Sí. Hay que decirle que estamos primeras en las búsquedas de Google. En Estados Unidos no, en Estados Unidos estamos terceros. Hay que matar a 2 personas. O solo es que hay, o solamente tenemos que hacer lo que hacemos siempre. Programa. Probar con links. También un saludo a nuestros nuevos afiliados. Porno. Antes que vayamos con el segundo sponsor, saludo a nuestros nuevos afiliados que son Natsume Days, que tiene un poco de todo. Un poco de noticias, de para ver anime por online. Bueno, no estoy tan de acuerdo, pero a veces me salta de ciertas cosas. ¿Tiene pantsus usado? No sé. ¿Tiene lolis en rifa? ¿Sí? ¿Vos sabés que sí? ¡Sí, copado! Anda a participar de la rifa a ver si te ganas algo. Dudo que esté vivo cuando llegue, pero... A ver, y... ¿Mensaje de nuestro usuario? Antes de eso, la saludo otro sponsor, que es Shibuya Station, que está en Presidente Roca 747. La... Donde te atiende la... Claro, con la eterna camiseta de Keion. La eterna representante de Keion. Me sorprende lo que sobreviví esa camiseta. Está medio vieja, pero sigue aguantando. Qué buena camiseta. Keion se la banca. Ahora sí, un saludo a nuestros oyentes que estuvieron comunicando con nosotros a través de nuestros medios, que son... personasekai.blogspot.com para visitarnos directamente, o si no pueden mandarnos un mail a personasekai@gmail.com, o si no también pueden mandarnos un pueden suscribirse a nuestro Twitter, seguirnos de la RSS, suscribirse a Google Reader buscando simplemente personasekai en cualquiera de sus formas, aunque sea mal escrito, o si no también pueden suscribirse a nuestra cuenta de Gplus, que es simplemente personasekai la página de web. Primero de todo, saludos a FM Inter, que estuvieron comentando en el nuevo tag. El nuevo tag. Lo traté de customizar como era el otro. Al menos para mantener el esquema de colores. Un poco viro el nuevo tag. Sí. Bueno, ustedes no lo van a tener, yo sí lo estuve, porque realmente no sé cómo mierda. No sé por qué mierda la gente de Xbox no arregló eso, no se dio cuenta de que tiene virus en sus putas imágenes. Pero sí, bueno, así que ya pueden dejar sus comentarios ahí. Y bueno, FM Inter nos estaba comentando sobre el nuevo, entre comillas, nuevo local, porque supuestamente estaba hace rato. El chino había comentado hace mucho de algo eso. No sé si me dijo que era un local, sino que era un tipo que estaba vendiendo algo. Pero vamos a ver qué tal. Evolucionó al localmon. Localmon. Vamos con la gente de Gplus un poco. Bueno, primero vayamos con unos saludos desde Gplus, que el primero de todos son algunos atrasados. Por ejemplo, de Michael Valen, que nos anda contando sobre su festejo del principio de año. Le llenó una casa de confeti a uno de sus amigos. Y que después, digamos, no pudo... Estoy contento, tu amigo. No pudo, digamos, beber mucho por un tratamiento médico que está haciendo. Y bueno, ahora sí, hizo la clásica, te burla de todos los que... Ahora, esperemos que a confeti se refiera a papelito y no que le vomitó toda la casa. Y también manda un saludo al borracho que está... Al gran borracho que estaba golpeando... su auto, y que después estaban riendo en la cuestión que, bueno. ¿Estaban riendo de qué? ¿De que estaban golpeando su auto? ¿O el borracho estaba golpeando su propio auto? Porque si el borracho está golpeando mi auto, yo no me río, yo voy y lo bajo a golpe. No, él, o sea, el borracho le estaba dando patadas a su auto. No, bien, eso sí, es recontra cómico. Y después lo vieron, ellos, o sea, el borracho los vio que estaban riendo y quería pegarles, pero le pegaba al primer piso de la pared y ellos estaban en el 14. Buenísimo. Creo que eso le ponía más risas. Y también mando un saludo a Colorín, a Cotecita, a señor Akagi y a don Dubet y a sus corceles. No sé si será Tiano, pero no importa, pues. Y al negro Mickey. Bueno, saludos. Un par de grandanes. También un saludo a Sergio Daza, que digamos que está de lujo, está esperando el nuevo programa 17. Espero que le haya gustado nuestro mega crossover. Para el que pedía un programa con más de dos partes, espero que le haya gustado nuestra edición especial con Cross. ¿Hay algo ahí? A ver, de nuestro famoso temita de... Se me cortó la puta luz. Tengo que mandarle un saludo a Ángel López, que escribe en una muy particular manera que describo como algo entre el inglés, y el español y el portugués. Que supuestamente le tengo que pagar el dinero por no hacer el programa a la pelota. Sí. Y nos comenta su super creencia sobre la religión Summer Days, donde tenemos al pedófilo King Kazuma. también tenemos, ¿qué dice? Un comentario de Jack que dice 50 horas sin luz y decía yo que algo había salido mal. Porque avance mucho la playlist y el podcast de salud. Ah, sí. Sí, Jack, 50 horas sin luz. Me rompió soberanamente los huevos. Si no tenía plug, no sé qué hacíamos. Y después, ¿qué dice más? Sobre este te dicen... Pasá sobre los comentarios de este programa. Sí. Un saludo a Daniel Lucino que dice... Oh, qué loco, yo pensaba que no iba a salir el programa... Ya solamente me faltan 7 podcasts para terminar la temporada Moto Moto. ¡Buenísimo! Y ya habré escuchado todos los podcasts que están en el blog. Durísimo, durísimo tu misión. Y también a Sergio Baza, que nos va a mandar un saludo. Y también nos pide el segundo opening de Soul Eater de Paper Moon, de Tommy, si mal no recuerdo. Esta semana no tenía ganas de pasar el opening de Soul Eater. Me sirve la recomendación. Comenzamos con el programa. Claro. Mientras Pyro todavía sigue armado. Find a way out. A whole new world God only knows. Hear the thing of a real world. You can't escape disguises. So open the time for you. One more time. Everything is resistance. God only knows. We don't need to. This is the universe. I'll never leave you alone. ¿Estás cansado de no encontrar el anime que te la pasas buscando? ¿Estás cansado de que no salga una parte 4 del Padrino? ¿Estás cansado de no saber cuántas películas de Jackie Chan hay en total? ¿Estás cansado de que Kung Fu Panda solo llegue en español aquí a México? ¿Estás cansado de los nombres de películas largos y absurdos? ¿Estás cansado de que cuando vas a grabar algo tus compañeros no saben qué decir? ¿Estás cansado de estar cansado y buscar maneras de no estar cansado? ¿Estás cansado de los podcasts que solamente hablan de un solo tema? ¿Sabes de qué estoy cansado? De que no se decidan y que me estén preguntando una y otra vez que estoy cansado. ¿Pueden empezar con esto ya? ¡Por favor! Leviatanime.blogspot.com. Búscanos, pero no te enojes. Leviatanime.blogspot.com. Daichi wo fumishimete kimi wa mezamete yuku. Demo hitori janai sa

Pero si todavía quieres oír más de esto, llégale entonces los viernes a la medianoche, Oro Chilanga, a fasterfm.com. Total, si no tienes nada mejor que hacer, pues ya que. Ningún bandita fue devorado por Shizuka en la grabación de este promo. Y volvemos a Toques, pero ¿dónde se cae? Misoenga. Un programa con una lista larga de cosas por hacer. Bueno, al menos sabemos que este seguramente va a tener dos partes. Creo que me desarmo. A ver. Estreno de anime. A ver. Bueno, ya empezamos enero, empezamos el año. Y tenemos nuevas cosas para ver. Muchas cosas ya terminaron. Todo ya terminó. La gran mayoría, el 90% ya terminó. Pero todavía quedan cosas grosas por terminar. Entonces ya Bakuman. Y... Bakuman. Y varias otras más. Que ahora no me acuerdo. Ah, ¿Persona no terminó? ¿O sí? ¿Persona? La verdad que me parece que sí. Creo que iba a tener dos y terminó. Pero me quedé en el 9 y no lo seguí bajando porque me quedé sin espacio. Pero creo que terminó. Creo. Tendría que ver. Espero que lo hayan arreglado, sinceramente. Volviendo a todo esto, vamos a tirar un par de cosas que se atrasaron desde el programa pasado. Que quedaron en el tintero de diciembre. Lo primero que tenemos es Blackjack Final, que son dos ovas. Que acá el Doctor Omnipotente vuelve para concluir una historia que empezó en 1993. Que son los ovas viejos de Blackjack. La tirada de los 10 ovas que tardaron 7 años en completarse. 7 años esperando la última salida del décimo ova de Blackjack de esta serie. Ahora, a 11 años del final de esa tira, nos llegan estos dos últimos ovas que prometen un gran final. Si ya llegaron hasta acá, hay que ver el final. No les queda de otra. Esto es más importante que su vida. No sé, yo no... Yo no me considero fanático, ni siquiera seguidor, o mero, digamos, a que quisiera ver Blackjack. Es muy largo. No es muy largo. Tiene un montón de series. Pero no es tan largo, no son series muy largas. Hay gente que ve House. 8 temporadas. A ver. Bueno, hay gente que yo voy a ir a Casa Vampires. Bien. Estuvo buena, terminó muy bien. También tenemos esta otra cosa que es Battle Break, que es un especial web. Esta es una serie del más puto estatus Bakuman, que ocurre Bakugan. ¿Qué ocurre 100 años en el futuro, donde el auge de esta época es un juego de mesa de batallas con figuras que aparentemente son verdaderas civilizaciones mega poderosas que por cosas del destino quedaron atrapadas en meras figuritas de plástico? Sería como que en Warhammer estás jugando realmente con personajes del mundo de Warhammer. O sea, mezcla entre Warhammer con los muñequitos de la noche en el museo. Mira, la cosa va así. Estos son... Es como en otra dimensión donde hay... cuatro especies que se pusieron a pelear de onda y todos tienen la capacidad de destruir su mundo, y por algún motivo quedaron como congeladas en el tiempo y se venden acá como figuritas de plástico. El misterio detrás de los Warhammer. Que los fabricaban, nah. Son exportados de otra dimensión. Es más fácil traer a la persona mumificada. Eso me remite a un capítulo de La Dimensión Desconocida, pero bueno. Y obviamente tenemos cosas que se quedaron de... que se atrasaron tanto que tuvieron que salir en enero. Entre esas cosas, Infogear, que ya había dicho que se iba a atrasar. Pero vamos a empezar con los estrenos de lo que son enero. Que hay bastante para analizar. Vamos a empezar con esto que es Rinne no Lagrange. Serie de TV, 12 episodios. La serie transcurre en la ciudad de Kamagawa, una pequeña ciudad satélite de la prefectura de Chiba. En esta ciudad tenemos a nuestra prota, Madoka Kyono, una estudiante de una escuela para chica, la escuela para chica de Kamagawa, y la única miembro del club de Jersey, del club de Jersey. Calculo que es el de tejido, por tejido jersey. Pero a menos de que tenga algún sea un club de cualquier verdura que le puso jersey por andosa que mierda. O que si sea el club de jersey, y eso sería peor. Madoka, que ya empezamos a quemar el nombre. Esto no va a pasar como en cosa, no va a pasar como en el fenómeno de Sakura Card Captor. Ese año no todas las madres de Japón le van a poner a su hija Sakura. No creo que todas le pongan a su hija Madoka, menos con el destino de la serie. Madoka se describe a sí misma como una persona orgullosa y energética, y su mayor orgullo es darlo todo y siempre estar gastar mucho tiempo en ayudar a los demás. Pero su vida cambiará el día que Madoka conoce a una chica extraña llamada Ran, que le pide textualmente que pilotee un robot para... conviértete en piloto de robot. Para poder proteger a la gente de su ciudad, a la gente de la ciudad. Y la chica, vamos a decir que por supuesto accede, y se mete de llenito a un conflicto contra una raza extraterrestre. Después estas chicas se unen a otra más llamada Muinami. Y con esto el trío está completo y ya tenemos las fuerzas de defensa de la ciudad que pelean contra el mal con sus robots llamados Works. Esto no suena demasiado, pero está bueno. El diseño de los robots está bueno. Se parece mucho a los Flags. Sí, tienen un aire a Flag, pero te digo, parecen una mezcla entre un Flag y los robots de Eureka Seven. También tenemos esto que es Tante y Opera Milky Holmes Dai 2 Muku, serie de TV. Segunda temporada de las descendientes de los grandes detectives que tienen sus poderes que no usan. Esta era la serie más esperada de esta temporada. Posiblemente en Vanguard la promocionan mucho. Posta, les debo un informe sobre qué se trata esta serie en realidad. Informe de Tante y Opera Milky Holmes, pero no. Hice cuando se estaba por estrenar y comenté un par de veces, pero no hice un informe propiamente de esto. Bueno, para tirar algún dato, tengo para comentar que la serie tuvo un primer capítulo que se tiró como previa el último día del año. O sea, te lo emitieron así, estaba 31. Este es estreno de diciembre, propiamente. Seguramente, en pos de sacar más figuras de merchandising, seguirán desarrollando este extraño Slice of Life con comedia y... metemos a la nueva chica que es descendiente de un villano muy conocido, la cual aparece en el final de la primera temporada. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, también tenemos esto que es Natsume Yoshinjo Shi. La tercera temporada de Natsume Yoshinjo, donde tenemos al flaco devolviendo los nombres de los espíritus que sus antepasados capturaron. No puedo entender cómo tarda tanto en hacer esto. Pero por lo menos creo que ya con esta serie ya termina. Igual yo la sigo viendo como una serie media pedorra. Ya ustedes si la ven o no. Yo no zafé de no seguir del cuarto capítulo de la primera temporada. A ver, también tenemos esto que es... que tenemos nosotros, esa es la del gato, y ya está con eso solo, ya sabemos cuál es. Lo estábamos discutiendo cuando terminamos de grabar el cross con serie la semana pasada. Estábamos terminando lo quemado que estamos con las referencias que tiramos, porque no me acuerdo qué pelotudez le había tirado yo, pero así una pelotudez que no me acordaba. Y él me salta al toque diciéndome la serie, él también me había tirado una boludez, pero así como la espada del no sé qué, y yo le dije, ah, sí, esta. a ver, bueno, también tenemos esto que es Shin Tennis no Oji-sama. Puta madre, ¿por qué? Me prometieron un final. un final me prometieron de esto. Uy, sí, bueno, decí la Kodakawa que te dé el final, porque vos sabés cómo es Kodakawa. ¡Ya te lo dije! ¡Ya te lo dije y te lo repito! ¿Sabés por qué? Porque el director de Toshokan Senso tiene que tener otro proyecto que tiene que llevar en paralelo. Bueno, esta cosa que nunca termina entra en otro capítulo. Vamos a decir que tampoco pienso ver otro capítulo de mi vida que no me va a afectar para nada, porque no lo voy a ver. En este caso, el team de Japón debe ser elegido y para esta tarea 50 candidatos para el puesto serán invitados a lo que es el U17, un campamento de entrenamiento súper difícil donde se encontrarán de nuevo, se encontrarán un nuevo entrenador y se cruzarán con viejos rivales. Y van a competir hasta que solamente queden los más grosos de los más grosos de los más grosos. Todo esto para generar nuevos y apasionantes doujin yaoi. A ver, ¿qué más? Esto era la segunda parte del manga. O sea, Jin es el nuevo príncipe del tenis, sería. The New Prince of Tennis. ¿El viejo? Creería que sí. Ahora es un clon. No confío en el espíritu. El espíritu de la pelota de tenis no lo protegió como Oliver. A este no se le rompe la ropa cuando juega. Supuestamente me contaron eso de cuando jugaban en el manga. Ryoma, creo que era. Misteriosamente se le rompe la ropa cuando juega. Juega contra el equipo de la escuela de Kitosen, boludo. Y bueno, ¿qué crees? Tantísimo lo que me acabas de decir. Destruye un mala serie, no lo creí posible. A ver, bueno, también tenemos esto que es Amagami SS Plus, que empieza una nueva temporada de la serie donde condenamos a nuestro prota a repetir incesantemente su vida de amor de secundaria para intentar tener una Navidad muy feliz. Sí, ya sé. Volvemos a los nuevos personajes que consideramos, que conocíamos, digo, y al ambiente escolar que reconocíamos, pero hay una cosa que cambiamos. Primero que nada, obviamente tenemos más gente en el caso, pero tenemos un cambio todavía más inesperado. Pese a lo que se pensaba de esta serie, la serie no empezó desde el inicio, otra vez, ya que acá el primer capítulo de la... Pensaba que iba a empezar el inicio. Iba a ser chortísimo si empezaba el inicio otra vez. Mirá, no sé, me robaron cinco arcos con eso. Acá la serie empieza con una continuación directa a la ruta de su casa a Kitsuji, donde ella y Junichi ya están de novios. Y la manía de la chica la lleva a emprender un nuevo reto de índole político. La nueva serie empezó muy bien y vamos a ver qué tanto le dura. O cómo será el planteo argumental de acá de ahora en adelante. Lo que vi es que el ending, a diferencia de lo que era el anterior, ya no viste que andas bien un ending por cada personaje. Sí, claro. Y que lo cantaba su correspondiente Seiyu. Sí. Ahora parece que es un ending normal para todos. No sé. El opening más o menos. Ahí le estoy. No es un gran opening. El estribillo por ahí zafa. Pero tampoco. No me gusta mucho cómo cierra la canción. Cómo está el corte de la canción. Capaz la canción está buena entera, pero no me gusta mucho cómo corta. No, tampoco a mí me gusta. Bueno, también tenemos esto que es High School DxD. Que. Dungeon Dragons. Creo que. Dungeons and Donuts. Un saludo para Tutti. Que odia a los argentinos. ¡Muere Tutti! Sabe que yo lo odio. Tutti sabe que lo odia. A ver, ¿qué más tenemos? A ver. A ver. Esta es la nueva comedia Eichi de esta temporada. Ya que esta la arrancamos con ocultismo, demonios y la ya gastada lucha entre el bien y el mal. Esa es la idea. El prota de esta serie es Issei Hyodo, un joven de secundaria alta que tras estudiar mucho por fin pudo meterse a una prestigiosa escuela llena de mujeres y que solo espera poder cumplir sus lechosos deseos de un harem increíble. Lamentablemente para él, ya es su segundo año en esta escuela y por paja ni novia tiene. Así que hasta ahí llegó su sueño. Pero un día eso cambia de forma misteriosa. Sin demasiadas explicaciones, una chica que no conocía le pide salir con él y ser su novia. La trampa era obvia, pero vamos a asumir que el flaco es un saco de leche con pierna. Así que no, no esperen otro resultado. El resultado de este encuentro dará como resultado, un resultado obvio, te voy a decir, la muerte de nuestro prota en manos de esta chica, quien resulta ser un ángel caído con una agenda propia. Pero como no queda de otra y la vida de este sujeto es necesaria para continuar la serie, vamos a decir que su vida será devuelta gracias a Rias Gremory, la presidenta del consejo estudiantil de su escuela, de la escuela 16, una pelirroja que esboza 10 por todos lados donde la mires, y que no tiene problemas en dar fanservice, porque está, da fanservice a lo loco. Y que de paso es una demonio de alto nivel que controla su propia casta de demonios. Ahora Issei... Explica todo el fandom posible. Ahora Issei empezará a vivir su nueva vida como demonio junto a su nueva ama. Aprenderá a manejar sus poderes. Y quedará en medio de una lucha de poder en el que él ni conocía. Vamos a decir que no es un maltrato. Poder dormir en bolas al lado de tu ama, que está re buena y que está en bola. Bueno, más vale. Si no. ¿No tenemos problema en mostrar nada? Y el problema no es ver. El problema no es ver. Sí, pero te digo, no es un maltrato. No lo robaron. A ver, también tenemos esta que es Kill Me Baby, basado en un manga Yonkoma y adaptado casi viñeta por viñeta. Nos llegó esta serie de instituto donde la protagonista es Yasuna, una inocente y casi estúpida estudiante de secundaria, y su amiga Sonia, la cual es una asesina profesional. Esto es más que nada el día a día de ellas dos, donde veremos que aunque Sonia sea una profesional, también es una asustadiza chica de secundaria, y cómo reacciona con extrema violencia a la mayoría de los estímulos, sobre todo a su amiga, la cual puede terminar con los dos brazos rotos simplemente por saludarla por sorpresa. Que le hagan un punteo por atrás, porque... Bueno, de vez en cuando va corriendo la pechea de atrás para ver qué pasa. A ver, junto a ellas también tenemos a Giri, la cual es una ninja de la misma organización de Sonia, y aunque parece muy capaz como ninja, es una chanta de lo peor. A ver, tanto en música como en animación no se gastaron para nada. Es más, vamos a decir, esta serie es más que para pasarle el rato, pero si la cosa sigue así, no sé cómo van a sostener 12 capítulos de esto. Pues realmente es muy barato y es muy textual la copia de Yonkoma de esto. Esa animación de Yonkoma. A ver, también tenemos esta que es Recorder Toarando Cero. Que esta es una serie de cortos, la cual ya habíamos hablado anteriormente. La trama nos pone en un Japón del presente y nos da de 1,80 m, que en realidad es un estudiante de kinder, y a su hermana Atsumi, quien de kinder, de primaria, tienes razón. Y su hermana Atsumi, quien parece too much loli, de escaso 1,30 m, que en realidad va a secundaria alta. Y obviamente es la hermana grande. La serie está compuesta por capítulos de 3 minutos de duración, donde podemos ver cómo se las arreglan en su particular modo de vida. Arreglan, yo diría que más cómo no se las arreglan, porque realmente... No sé, en el primer capítulo Tsuji cae en cana. No me digas. Sí. Encima, lo peor fue que no comentaron, o sea, respecto a noticias no comentaron mucho de esta serie. Me parecía raro, yo pensé que iba a estrenar en abril. Pensé que iba a ser más larga, que iba a tener capítulos más largos. Yo también pensé que iba a ser más larga y me cago eso, ¿no? Caca, que vas a solo 3 minutos. Por lo menos está bien planteado los 3 minutos que tiene. A ver, también tenemos esto que es Area Tokichi. Caballero del Área es una serie de fútbol que sale para intentar no mandarse el moco de la pasada Golden Kids. Area Tokichi nos presenta a Kakeru Aizawa, el hermano menor de Suguro Aizawa, el capitán del equipo de la escuela Kamakura. Por el talento innato de su hermano, del hermano Suguro, él fue seleccionado para formar parte del equipo nacional sub-15 de Japón. Por otro lado, su hermano es tan malo en el fútbol que solamente vamos a decir que se lo apoda el señor Mr. No Goal. El patadura. Comenzamos con el patadura. Pero para ponerle la pila a este drama, no podrá faltar el trágico incidente que cambie sus vidas de todos para siempre. O acá tenemos a otro que la pelota no es su amigo, seguramente. Si se pasa, quizás si se travesti y se mete al club, ahí a los clubes de mujeres que hacen fútbol, quizás ahí ya pueda hacer algo. Hay un doujin sobre eso, no está bueno el resultado. A ver, también tenemos esto que es Sacred Seven Shirogane no Tsubasa, que esta es una película. La película de Sacred Seven, que a falta de una mejor idea, es simplemente la reedición de la serie con escenas nuevas y un poco más de contenido y gráfica mejorada. Más que a falta de una gran idea, yo diría que siguiendo la moda, la tendencia actual en Japón. Sobre series completas. Películas con series que ya pasaron y hacer cortes y volver a animar ciertas partes. Ah, todo esto, hablando de reediciones, había sido la reedición de edición Blu-ray de... no, HD de Gundam Seed. La diferencia que hay. Sí, la diferencia. Sí, o sea, es que parece otra animación. Sí. O sea, no parecía. Yo no parecía, pero te das cuenta y no puede ser tan... No, cuando pones una al lado de la otra es como cuando pones un capítulo de Madoka de la serie que salió en TV cuando la pones con la serie que salió en 1080. Es la diferencia, pero es enorme. Sí. Pero es más animación que detalles. Gráfica mejorada, pero desde el punto de vista de Naito. La película también nos cuenta más del pasado de este personaje y nos da más justificaciones para el más que ganado odio que le tiene a Kenmi. Y por supuesto, mucho énfasis en la pelea de Naito y Arma. Esperemos que la reedición pueda salvar la movie, de mejorarla mucho. Y sobre todo que arregle ese final de 2 pesos con 50 que le metieron a la serie, que no me gustó un carajo. También tenemos esto que es Zero no Tsukaima F, serie de TV. Al fin llegó la nueva temporada de Zero no Tsukaima, que nos viene prometiendo un final acorde a esta serie que ya lleva 4 temporadas acumuladas. Con el regreso del que fuese el director de la primera temporada, esta serie arranca desde el final de la tercera. Perdonen si les cago algo, pero antes han tenido un buen tiempo para ver esto. Que Senkon... ¿cómo era? ¿Rondo? No, Senkon Rondo. Rondo estaba bueno. Donde tenemos que después del rescate de Tabitha, vamos a decir que la cosa dio sus frutos. Y ahora todos están preparándose para seguir disfrutando de una vida tranquila y semi-pacífica en la escuela. Sin embargo, eso tendrá que esperar un poco, ya que apenas pisen el terreno local, su majestad Henrietta enviará a sus confiables caballeros secretos, Luis y Saito, a Romalia, y Tifania caerá de rebote en la misión. Y si cae ella, se pueden imaginar que caen todos los demás. Si esta cae, seguro. No se pierdan la nueva gran aventura del legendario Mago Zero y su confiable familiar Weapon Master. Y no se sorprendan mucho si sale la vicetatarabuelita de Index en esto. Porque hay un personaje que directamente es la vicetatarabuelita de Index. También tenemos esto que es Brave 10, serie de TV. Brave 10 es una historia frutera de época que nos pone en el periodo de las grandes guerras por el control de Japón. Más precisamente, un periodo cercano a la batalla de Sekigahara. Esta nueva historia empezamos por presentar a Saishu Kirugaruke, un ninja de Iga, quien viaja junto a Izanami, una doncella del templo de Izumo, que pudo sobrevivir al ataque del clan Tokugawa durante las grandes guerras pasadas. Y su objetivo es alcanzar la posición actual de Yukimura Sanada para pedirle protección. Por su lado, Yukimura está buscando compañeros de un gran poder y ha logrado hacerse de 10 guerreros con el poder suficiente que son capaces de cambiar la historia de Japón. Y solamente para completar el círculo de la destrucción, un poder sellado y misterioso se desatará sus garras sobre esta tierra que apenas está empezando a reconstruirse. Apenas termina la guerra con los Tokugawa, apenas termina empieza esto. Ahí viene. A ver, también tenemos esto que es Morotsu Pirates. Esta es una nueva historia de ciencia ficción frutera donde la protagonista es una jovencita llamada Marika que vive en una galaxia muy muy lejana de Marika, que se llama Umi Nakeboshi. Un día esta chica se entera de que su recientemente fallecido padre también era capitán de un barco pirata espacial llamado el Ventumaru. Y mejor aún, la única capaz de heredar el título del nuevo capitán será su descendiente directo. Lo que nos deja con una chica que de un momento a otro consiguió los medios para hacer una de sus fantasías realidad. también en el club de navegación. Dice navegación espacial. Sí, sí, es como... Es camarera. Camarera del club. Encima es rica. Sí, bueno. Es Rick, encima es el Oyosama del gozo del instituto. ¿Algo más? Sí, creo que puede volar. a ver, también tenemos esto que es... ¿qué cree? ¿La vida le sonríe a algunos y otros no? Yo qué sé, capaz que la mina esta en su vida pasó, salvó a la dimensión, ¿no? Como todos los giles que van, que son el flaco común de secundaria que gana 7-8 minas en un segundo. Eso porque en su vida pasada seguramente salvaron el mundo. ¿Cuántas veces murió el mundo? El mundo está en peligro constantemente. A ver, también tenemos esto que es Nisse Monogatari, serie de TV de 11 capítulos, uno de los estrenos con más hype de la temporada. La nueva historia que ocurre después de los sucesos de Bakemonogatari Monogatari. Que nos cuenta cómo las personas que en un momento que nos cuenta cómo la persona que en un momento cagó a Hitagi regresa a la ciudad, se extiende la maldición de Nadeko y muchas cosas más, mientras que las hermanas de Araragi tratan de solucionar todo a su muy propio y particular estilo. Antes nos vimos a hacer un chota las hermanas de Araragi. No, antes sabíamos que existían, nada más. Y al principio solo vimos en los trailers y al final de algún arco. Aparentemente la novela eran grosas, pero no sé. A ver, también tenemos esto que es Pollo Kensan Noniki. De esta serie no sé un carajo, pero aparentemente estamos cruzando con una serie de TV estilo Slice of Life de comedia con personajes SD y gatos. Lo pensaré mucho. Mucho realmente lo pensaré. También tenemos esto que es Aquarion Evil. Esta es la nueva serie del universo de Aquarion creado por Kawamori Shoji. Un tipo que caga genialidad. Este tipo es un grosso mal. Y que ha sido director y diseñador mecánico de incontables series grosas alrededor del tiempo. En este caso, la serie empieza 12.000 años después de la batalla de Aquarion, después de que ese suceso se volviese legendario. ¡Kimochi! ¡El tío! ¡El momento Kimochi! No, posta, no podés hacer solo decir un tipo, sos un tarado. A ver, en esta era para nada pacífica... Eso es una serie vista por Fuyoshi. A ver, en esta serie para nada pacífica, la historia regresa una vez más... Y como resultado, la gente de esta era vive en el terror por ser víctimas de una raza extraña de otra dimensión llamada los Abductors. Pero, aún con todo esto, una ley prohíbe la fusión de máquinas entre hombres y mujeres, por lo cual la batalla no va muy bien. Es ahí cuando un chico solitario llamado Amata y una chica aventurera llamada Mikono se pasan la ley por el culo y darán forma a esta nueva máquina de alto poder para hacer que la leyenda se reactive nuevamente. A ver, Yo vas a acordar el hentai ese del robot que se impulsaba a sexo. El tren, el robot tren. Yo todavía debo decir, me debo a Cuero en la primera temporada. Por lo cual no sé si realmente es necesaria para ver esto. Pero como pasa después de tanto tiempo, calculo que lo que más te van a tirar van a ser referencias. Y no va a afectar a la trama. Que no la quiero ver. Buena, los primeros capítulos de Cuero estuvieron buenos. Yo vi el primero y... los primeros tres. Estaba bueno. Me alejó mucho. A ver, te alejó el que mochila. A ver, también tenemos esto que es... Fushigi no Yaposhima... Pupuki Topoi. ¿Qué carajo es esto? A ver, este es un show hecho con marionetas y el famoso estilo de animación stop motion. Donde tenemos a nuestra... sin forma protagonista, una chica llamada Puki Puki, y un mono con cara de arcoiris, haciendo huevo en la isla de Yopo con sus igualmente carentes de forma habitantes. Disculpen ustedes, pero esto no lo voy a mirar. No lo voy a ver. A ver, también tenemos esto que es Anonatsu de Materu, serie de TV, 12 episodios. En esta serie que aparentemente... viene con la idea de si a Anohana le salió, también nos tiene que salir a nosotros. Tenemos a nuestro prota Kaito Kirishima, un estudiante de secundaria de un pueblito sin demasiado que hacer. Y como no tenés nada que hacer, la mente trabaja y al flaco se le ocurrió que por tener una cámara Super 8 a su disposición, era su deber santo hacer una película. Que sí, realmente sí es su deber santo hacer una película si vos tenés una cámara de Super 8. O sea, sí. Pero ese no es el punto. Película, puede ser cualquier película. Película excitante. En este nuevo proyecto que se autoimpone, arrastrará a un montón de personas a realizar su visión. Pero algo pasará en este verano. El encuentro con una chica llamada Ichika y la aparición de un invitado especial harán de que este sea otro verano inolvidable. Lástima que por amigo especial están interpretando algo muy diferente de lo que yo estoy diciendo, pero bueno. Y también tenemos esta serie que es Another, que es una serie de TV. Another es una serie de horror donde se nos cuenta que hace 26 años atrás, en el salón de tercer año de una secundaria, hubo una alumna llamada... Tercer año. Hubo una chica llamada Misaki. Una chica aplicada, inteligente, buena en los deportes y popular con el resto de sus compañeros. Después de que muriese repentinamente, sus compañeros decidieron actuar como si no hubo, como si aún estuviera entre ellos. Hasta la graduación. Ahora estamos en 1998. Y un alumno de nombre Kouchi Sakakibara es transferido a este salón y de inmediato presiente que algo en el salón no está del todo bien. Particularmente, una hermosa chica llamada Mei Misaki, quien tiene un parche en el ojo y siempre está sola mientras que dibuja extrañas cosas en su cuadernito. Sumado a esto, también está confirmada la salida de Loba de esta serie, ya para este año. No tengo una fecha, pero seguramente va a salir antes de julio. Antes de junio, digo. Posiblemente capaz dentro de dos. El primer capítulo estuvo muy bueno. Al menos me llamó bastante como para querer seguir viéndola. Viste, creepy. Sí, tiene un ambiente bastante creepy. Sobre todo porque es como que es un pueblo... Me encanta el Project. No, eso me desagrada. Eso es desagradable. Eso me escribí, eso es desagradable. Es un pueblo, y parece que es un pueblo muy chiquillo. Tanto así que los hospitales y las escuelas están bastante hechas mierda. O sea, vos ves y está sucio, está oscuro, de pedos y por ahí si el foco de luz todavía anda. No sé por qué, pero hay tomas de, digamos, capturas que salían de muñecas. Por ahora no tiene sentido. Pero dentro de todo es un poco lo más creepy de verdad. No tiene sentido, pero perturba. Y, por ejemplo, Koichi al principio, lo primero que pasa es que te cuentan, o sea, todo lo de la leyenda, lo de Misaki. Y vos ves a Koichi que está en el hospital porque tuvo un colapso de pulmón. Mal. Es medio así como que... ya estaba medio mal de entrada. Ya tenés un pie. Y su vieja no está, vive solo con sus abuelos en ese pueblo. Y su viejo está en... en India porque es profesor universitario. La cuestión es que lo van a visitar unos tipos representantes de la clase. Y sobre todo también creo que era su tía, no sé exactamente, que le dice: en la escuela tenés que seguir las reglas. Bueno, preguntes por qué, seguí las reglas. Voy a tirarles eso, ¿no? Qué bárbaro. La animación está bastante bien, tiene un aire bastante, no sé si como Higurashi, pero ya de entrada tiene esa sensación. Es como una mezcla de Higurashi y If. Y no sabes, la no posición de cosas es que supuestamente todos van a morir en la clase. Lo único que sabemos es que todos van a morir. Y bueno, por ahora lo dejamos acá. La semana que viene tenemos más. Sí. Todavía sigue. Bueno, ¿mandamos un tema? Andamos con un tema. Hace mucho tiempo, un grupo de frikis de la vieja escuela quisieron ir contra los profesionales y hacer un podcast, un proyecto que decidieron llamar el Crapcast. Decidieron convertirse en los mejores. Escuchen con atención que la historia está siendo escrita. Encuentra polémica, irreverencias, leperadas y comedia en uno de los podcasts más contestatarios del mercado. Escúchanos en elcrapcast.com. Manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el Angel Cast Anime TV. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasía. Y esto es Persona Sekai Misoenga. Calculo que segundo programa del año, pero no tengo la más puta idea, quizás sea tercero, no interesa. Bien, esta sección de anexo de cine o cualquier cosa básicamente, les traigo Les Adventures de Tintín. O en cada castellano básico, Las Aventuras de Tintín. Esta serie de cómics para niños fue creada por George Remy bajo el seudónimo Herge, por quien se lo conoce internacionalmente gracias a su obra, la cual llegó a ser el cómic más popular del siglo XX. La misma le trajo tanta fama como crítica, pero de eso vamos a hablar más adelante. Tintín fue publicado originalmente en las páginas del suplemento infantil Le Petit Vingtième, si el francés no me falla, el pequeño veintésimo, del diario Le Bing y Sicole, o el siglo XX. De vuelta, si el francés no me falla. Todo esto el 10 de enero de 1929. estas historias fueron posteriormente recopiladas en 24 tomos. Tintín no tardó en ser adaptado a todos los formatos disponibles de la época, tales como revistas especializadas, películas, radio, televisión y teatro. Los 24 libros originales son, y acá aclaro, títulos de la edición inglesa y fecha de publicación original de los tomos. El primero, Tintín in the Land of the Soviets, de 1930. Más tarde sería criticada por su descripción de los rusos, política y socialmente, al igual que el movimiento bolchevique. Segundo libro, Tintín in the Congo, de 1931. Más tarde también criticada por su representación de los nativos del Congo, la cual, para estándares de nuestra época, sería simplemente racista. Era otra época. El tercer libro, Tintín in America, de 1932, también criticada por su representación de personajes afroamericanos y nativos americanos y el trato que tenían durante esa época por parte de las autoridades y el gobierno, el cual realmente era bastante acertado. El cuarto, Cigars of the Pharaoh, de 1934, primera aparición de los detectives Dupont y Dupont. Nosotros los conocimos como Hernández y Fernández, o Thompson y Thompson. Bueno, el quinto libro, The Blue Lotus, de 1936, nuevamente criticado por sus representaciones raciales, en este caso de chinos y japoneses. El sexto, The Broken Ear, de 1937. Séptimo, The Black Island, de 1938. El octavo, King of Tokar's Scepter, de 1939. El noveno, The Craft with the Golden Claws, de 1941, primera aparición del Capitán Haddock, uno de los personajes más populares del cómic. El libro número 10, The Shooting Star, de 1942. El 11, The Secret of the Unicorn, de 1943. El doceavo, Red Rathand's Treasure, de 1944, primera aparición del Profesor Tornasol. El decimotercero, The Seven Crystal Balls, de 1948. El decimocuarto, Prisoners of the Sun, de 1949. Decimoquinto, Land of Black Gold, de 1950. Decimosexto, Destination Moon, de 1953. Estoy perdido. El decimoséptimo, Explorers of the Moon, de 1954. El decimoctavo, The Calculus Affair. Calculus es el apellido que se le da en inglés al Profesor Tornasol. Este es de 1956. El decimonoveno, The Red Sea Sharks, de 1958. Nuevamente criticada de racista por sus representaciones de nativos africanos. El veinteavo, Tintín in Tibet, de 1960, el cual recibió un reconocimiento por, creo que si no me equivoco, el Dalai Lama, por su descripción del Tíbet y por hacerlo más conocido para el resto del mundo. Décimo primero, The Castafiore Emerald, de 1963. Décimo segundo, Flight 714, o 714, de 1968. Vigésimo tercero, Tintin and the Pícaros, de 1976. Y el vigésimo cuarto, Tintin and Alf Art, o el arte de los Alpes, de 1986. Libro no terminado y publicado póstumamente. El mismo se le agrega material extra en cada publicación que tiene, o se lo agrega a continuación de otro libro como un extra. A todo esto, Herge murió en 1983, desafortunadamente. Bien, personajes. Bueno, empecemos con el base, con el primero de todos, Tintín, el protagonista de esta historia. Un joven reportero y aventurero profesional, quien siempre es acompañado por su fiel perro Milú, en inglés se lo conoce como Snowy. Tintín fue inspirado en Paul Remy, el hermano menor de Herge. Entre las características principales de Tintín se encuentran su gran inteligencia y curiosidad innata, su gran sentido de la aventura, su personalidad positiva y mentalidad idealista. A pesar de su joven edad, 17 años al inicio de la historia según Herge, quien originalmente dijo que podría haber tenido 14 o 15, pero 17 parecía más lógico. Bueno, Tintín era un experimentado aventurero hábil en el manejo de múltiples vehículos, desde autos hasta tanques, así como también helicópteros, submarinos y aviones. Un hábil tirador con rifles y armas de mano. un fuerte luchador capaz de derribar oponentes físicamente más grandes que él de un solo golpe. Hablaba varios idiomas y también era experto, o por lo menos estaba familiarizado con una gran variedad de temas, desde medicina y ciencia hasta arqueología y folclore, entre muchos otros. Aunque su rasgo más importante era su habilidad para verse involucrado en misterios y peligrosas aventuras, así como también no solo salir vivo de ellas, sino también salir triunfante. Pasemos a Milú, el fiel compañero del protagonista, un Wire Fox Terrier albino. Algo que solo los lectores del cómic sabemos es que Milú originalmente hablaba. No lo hacía con los personajes humanos, o sea, no le hablaba a la gente. No le hablaba en realidad a nadie, pero... no hacía con los personajes humanos de la historia, sino que lo hacía rompiendo la cuarta pared, dirigiendo sus comentarios directamente al público. También en raras ocasiones se lo veía hablar con otros animales, pero era más común verlo pensar. Milú era la fuente de comentarios sarcásticos y cínicos de la historia, contrastando con la personalidad positiva e ingenua de Tintín. Eso fue hasta la introducción del Capitán Haddock, quien desde entonces tomó su lugar en este aspecto, relegándolo simplemente al papel de fiel mascota. Un rol que llenaba cabalmente, salvando la vida de Tintín o advirtiéndole de peligros o pistas a lo largo de sus aventuras. Otro rasgo que Milú comparte con Haddock es su afición al whisky Loch Lomond. Esta es la marca. Cuyas borracheras caninas lo metían en grandes problemas, igual que a Haddock. Milú fue nombrado en referencia a la primera novia de Herge, Malou, contracción de Marie-Louise. Malou creo que se pronunciaba, pero bueno. Pasemos a el grosso, mi favorito, el capitán Archibald Haddock, el intrépido y experimentado lobo de mar. Al principio Haddock fue representado simplemente como un borracho que había tocado fondo, dotado de un muy extenso y colorido vocabulario digno de todo un marino. Haddock por lejos es el personaje más humano de la historia y un favorito indiscutido del público, desde sus inicios como un borracho prisionero de sus debilidades humanas, quien resultaba ser tan peligroso para Tintín como sus enemigos. Cierta escena de la primera historia donde trató de descorchar la cabeza de Tintín, muy zarpada. Bueno, el personaje evoluciona hasta convertirse no solo en una figura heroica, sino también en uno de los amigos y compañeros de aventura más confiables y leales de Tintín. Entre las características principales de Haddock se encuentran su amor por el licor fuerte, el rum y principalmente el whisky, su favorito siendo de la marca Loch Lomond, justo que, como ya dije, comparte con Milú. Su gran habilidad para pilotear naves y su vasto conocimiento de la navegación, los mares y los océanos. También es un fuerte luchador al igual que Tintín, pero su característica más memorable es su léxico marino, el cual fue nombrado por los fans o tintinólogos como jerga haddockiana, de la cual hasta se han escrito libros como The Dictionary of Captain Haddock's Insults. Entre sus insultos más emblemáticos se encuentran, y lo digo en la versión en inglés porque en francés esto no me sale, Billion of Bilious Blue Blistering Barnacles y 10,000 Thundering Typhoons y todas sus variantes. Bueno, al ser la obra de Herge dirigida a un público infantil, este tuvo que ingeniárselas para que Haddock, siendo un marino, tuviese un vocabulario lleno de insultos y maldiciones, y a la vez que no le prohibieran vender su libro en todo el mundo, lo cual resolvió al usar palabras raras que sonaran sucias, pero que no fuesen realmente insultos ni maldiciones de verdad. Para eso se valió de diccionarios, palabras y términos científicos, esotéricos, místicos, médicos y frases inventadas sin sentido, entre muchos otros. Esto una vuelta le valió una joda de uno de sus colaboradores, quien se hizo pasar por el padre de un niño, enviando una carta al diario donde se publicaba la obra, quejándose de que su hijo quedó con el corazón destrozado porque el nene sufría de... ¿qué enfermedad particular era esta? Mierda, no me puedo acordar. El nene tenía supuestamente tuberculosis y ya había sufrido de el neumotórax, la palabra que se usó como insulto, lo cual es un colapso de los pulmones. Y según la carta, bueno, el nene quedó devastado, su cómic favorito se decía burla de lo que le pasaba a él, y bueno, Herge tuvo que escribir una disculpa pública, e hizo retirar el insulto de las siguientes copias de la edición del mismo cómic. El tipo que hizo la carta, como dije, era un amigo de Herge, llamado Jax Van Melkevike, quien básicamente le jugó una muy buena y jodida broma a su amigo. Bueno, ejemplos de otros insultos de Haddock, que esta vez traducidos en castellano: babuino macrocefálico, cromañón, cleptomaníacos, vampiros, miserable molécula de mildew, borgia, diplodocus, dictador pico de pato, viviseccionistas, anacronismos, Ku Klux Klan, biproducto ectoplásmico y vegetariano. Ouch. Entre muchos otros. Realmente muchos otros. La lista llega hasta unos 196. No, la lista llega hasta unos 196 insultos aproximadamente. A todo esto yo tomé prestado babuino macrocefálico y lo adapté a babuino microcefálico, o sea, babuino de cabeza pequeña, para llamar a un conocido al cual realmente hace honor a ese nombre. Bien. Sí, sos vos, Johnny. Ya sé que no nos escuchás, pero si nos escuchás ya sabés que sos vos. Bien, pasemos al siguiente personaje. El profesor Tryfun Tournesol. El gran científico e inventor, experto en por lo menos experimentado en una amplia variedad de áreas, tales como energía nuclear, física teórica, astronomía, cálculo, ingeniería, química, biología y arqueología. Aunque también es adepto y creyente de métodos poco ortodoxos como la radiestesia, por lo cual siempre lleva un péndulo consigo. Entre las características principales del profesor Tournesol encontramos su dotada mente científica, su gran sordera y mente dispersa, las cuales llevan a momentos muy cómicos en la historia, o peligrosos. Otras características incluyen su amable y calmada personalidad, contrastada por un fuerte temperamento cuando éste siente que está siendo ridiculizado o insultado, lo cual lleva a grandes ataques de ira y poco frecuentes pero poderosas reacciones violentas por parte del profesor, en especial si se lo llama cabra. Una mente privilegiada reside en un cuerpo privilegiado, al menos eso recita el dicho. Tournesol en su juventud fue un muy adepto practicante de sabate, un arte marcial francesa, la cual primero es una mezcla de boxeo con patadas, o sea, básicamente es una versión rara de kickboxing, la cual pone en práctica cuando realmente se encula con alguien. Una broma recurrente con este personaje es su mala interpretación de los comentarios y opiniones de los personajes a su alrededor debido a su sordera, la cual sigue negando. En especial los comentarios y opiniones de Haddock. Tournesol frecuentemente responde luego de repetir lo que él cree escuchar, y esto puede derivar en básicamente cualquier cosa, casi siempre la menos esperada posible por los protagonistas. Tournesol fue inspirado por el inventor de la vida real Auguste Piccard, quien era conocido por ser muy alto, por lo que Herge se refiere a Tournesol como un mini Piccard y agrega que de haberlo dibujado tan alto tendría que haber alargado sus viñetas. Oh, pasemos a dos de mis favoritos, Dupont y Dupont. Los extremadamente torpes e incompetentemente competentes, detectives de Scotland Yard, mejor conocidos por estas tierras como Hernández y Fernández. ¿Y por qué son incompetentemente competentes? Bueno, a pesar del hecho de ser muy torpes y de siempre estar tras el sospechoso equivocado, al final de cada historia siempre logran arrestar al culpable, gracias a la ayuda de Tintín, quien por lo general es el sospechoso equivocado, ya sea por causa de las circunstancias o por haber sido inculpado o incriminado de un crimen por los verdaderos culpables o villanos de la historia. Dupont y Dupont son a menudo confundidos con hermanos gemelos, por lo menos parientes, pero realmente no lo son, ya que tienen apellidos diferentes, un hecho que viven aclarando continuamente. La única diferencia física notoria que tienen es la forma de sus bigotes. El de Dupont tiene una punta sobresaliente, mientras curva hacia abajo en cada extremo, mientras que el de DuPont curva directamente hacia abajo. Ambos son inmediatamente reconocidos por su vestimenta, ya sea que usen sus clásicos trajes acompañados de sus sombreros bombín o sus bastones. Y sus bastones, quiero decir. O estén vestidos de manera autóctona a la región del mundo donde se encuentran en un acto fallido para pasar desapercibidos o de incógnito. Lo cual resulta en ellos siempre llamando la atención de los lugareños, resaltando notoriamente entre la multitud. Bueno, ambos fueron inspirados por el padre y tío de Herge, quienes realmente eran gemelos y usaban sombreros tipo bombín que hacían juego. Pasemos a Bianca Castafiore, también conocida como el Ruiseñor Milanés. Miss Castafiore es una dama de la alta sociedad y una cantante de ópera reconocida a nivel mundial por su privilegiada voz. Aunque la mujer es personificada como egocéntrica, hasta el punto de ser famosa por ser una diva melodramática, en contraste también se la representa como muy inocente y de buen corazón, más acorde con el significado de su nombre. Algo así como Blanca Flor Casta. Eso explica por qué sigue soltera. En fin, gracias a sus poderosos pulmones y su incapacidad para recordar el nombre del Capitán Haddock, esta mujer se encuentra entre sus personas menos favoritas, mientras que muy por el contrario, el profesor Tornasol la encuentra como una mujer irresistible y encantadora. La inspiración detrás de Bianca Castafiore fue la cantante francesa de ópera Emma Calvé. Y pasamos al último de los personajes recurrentes de la historia, Néstor, el mayordomo de la mansión Marlinspike Hall, o en el francés original, Le Château de Moulinsart, el hogar ancestral de la familia Haddock. Néstor es una fiel representación del mayordomo francés, leal, servil y noble. Dejando de lado las muchas obras de teatro, documentales, radionovelas y videojuegos inspirados por Tintín, tenemos The Craft with the Golden Claws, o El Cangrejo con las Pinzas Doradas, de 1947, una película animada en stop motion que adapta la novena historia de Tintín, dirigida y escrita por Claude Missonne y Joao Michiels. Después tenemos Herge Adventures of Tintin de 1958-1962, la primera serie de TV, la cual se componía de 104 capítulos de 5 minutos, que adaptaban varias de las aventuras de Tintin, aunque estas fueron en su gran mayoría alteradas, algunas levemente, mientras que otras solo compartían su título con la versión original de las historietas. O sea, todo lo demás era fruta. Pasemos a Tintín and the Golden Fleece, o Tintín y el Vellocino de Oro, creo, de 1961. Live action francés dirigido por Jean-Jacques Byrne, presentando una historia original escrita por André Barret y Remo Furlani, protagonizada por Jean-Pierre Talbot y George Wilson como Tintín y Haddock, respectivamente. De ahí seguimos con Tintin and the Blue Oranges, de 1964, el segundo live action francés que también presentó una historia original escrita por André Barret y dirigida en esta ocasión por Philippe Condroyer. Talbot retomó su rol como Tintin, mientras que Haddock fue interpretado por Jean Buis en esta ocasión. De ahí seguimos con Tintin and the Temple of the Sun, de 1969. Esta película animada se basó directamente en el trabajo de Herge, adaptando las historias de Seven Crystal Balls y Prisoners of the Sun. La misma fue dirigida por Eddie Lateste. Bien, de esto nos quedan dos más. Perdón, tres más. Tintin and the Lake of Sharks, de 1972. Esta película animada contó con un guion original escrito por Michael Rainier, bajo el seudónimo Greg. La misma fue dirigida por Raymond LeBlanc. La película luego fue adaptada a un cómic usando capturas de la película para los dibujos. Bien, ahora nos queda The Adventures of Tintin, de 1991-1992. La segunda serie animada, compuesta de 3 temporadas de 13 capítulos. La misma adaptaron casi por completo la obra de Herge, y si bien fue suavizada para una audiencia infantil, en comparación a los cómics, que mostraban mucha más violencia y el uso de alcohol, aunque este último caso de manera cómica. De entre las dos series, esta es la más fiel al cómic, aun cuando alteró el orden cronológico de las historias para incluir más tempranamente los personajes de Haddock y Tornasol en la historia. La misma fue producida por HBO, gracias a quien la pudimos ver en su señal latinoamericana en los 90s, mientras que la película Tintín y El lago de los tiburones la pudimos ver por Cartoon Network, cuando todavía se molestaba en pasar buenas películas clásicas de animación. La de Tintín y el Templo del Sol no estoy seguro si también la pasaron por Cartoon Network o en algún otro canal. Algo recuerdo, pero tanto, no tanto. Bien, y finalmente nos queda The Adventures of Tintín de 2011, dirigida por Steven Spielberg y producida por Peter Jackson. La misma es una reimaginación de Tintín, fusionando las historias de El Cangrejo con las pinzas de oro doradas, El secreto del unicornio y El tesoro de Red Rathands. Bueno, de esto va a hablar Pyro, así que no voy a meter más cuchara en el asunto. En fin, eso es todo por el informe hiper resumido de Tintín, un clásico de nuestra infancia. Solo me resta decir gracias Herge por habernos dado esta maravillosa obra. Y como dato extra, hubieron algunos personajes que trascendieron sus papeles y la obra misma. Por ejemplo, DuPont y DuPont hicieron crossover por muy poco tiempo en Asterix y Obelix, haciendo la introducción de Asterix y Obelix en Bélgica, llegan a Bélgica, hogar de Herge. Y también el profesor Tornasol, quien fue utilizado en varios comerciales de aceite de girasol. O sea, ya que obviamente su apellido significa girasol. Otras cosas, por ejemplo, hubieron varios eventos. En esa época se hacían eventos, es increíble. Ya en esa época, por ejemplo, cada vez que se estrenaba un libro que recopilara lo que se editaba en los diarios y en la revista de Tintín, se contrataba, por lo general, hubieron varios Boy Scouts que hicieron el papel de Tintín, pero se contrataba por lo general a alguien para que hiciera que era acompañado por Herge, volviendo de tren, supuestamente de su última aventura, la cual acababa de ser recopilada. O sea, era muy loco, pero en esa época, o sea, tenías, yo qué sé, eres un joven nenito de 9 o 10 años de Bélgica, fanático de Tintín, y en el diario dice, Tintín vuelve del, yo qué sé, del secreto del unicornio, o del tesoro de Red Rathand, va a llegar tal día, tal hora en el tren, en la estación de trenes de Bélgica o de Bruselas, hogar de Herge. Y imagínense a los nenitos corriendo. Herge originalmente se pensaba que no serían más que unas 20 personas. La primera vez se encontró con un par de cientos. Y después eso se fue acrecentando. Y hoy en día, nada. No hacemos nada de esto. ¿Por qué no aprenden un poco del pasado? Bien, sin más preámbulos los dejo con el informe de Pyro después del loco tema de la playlist. Seguramente ya se harto de tanto podcast hablando de cine, terror, sci-fi, cómics, manga, anime y ese tipo de paparruchas. Sin embargo, nosotros te vamos a dar una razón para escuchar el podcast desde abajo. En cuanto se nos ocurra alguna razón. Pero por mientras, escúchanos en poderato.com, / desde abajo. Nomás no nos vengas con que uy uy uy, qué palabrotas dan leperas usan esos, porque si a esas vamos, mejor postea tus quejas en el blog desde abajo x.blogspot.com. Sí, chance y hasta te gustan los traseros artísticos que pusimos allí. ¿Cómo es eso? Y quise decir los artículos, perdón. Pues así es el podcast de desde abajo, donde siempre hablamos de lo mismo. Pero al menos aquí sí sabemos de lo que hablamos. Dreamlight, your scary, my joke, I ain't got it. Rescate 911. Oh sí, lo recuerdo bien. Me encontraba atrapado en mi casa, escuchando la horda de zombies gruñendo afuera. Gritaban hambrientos, queriendo comer mi cerebro. Me sentía aterrorizado en ese momento. Pensé, Dios mío, voy a morir. Entonces recordé que en el podcast Hobbies y Zombies me dan toda la información necesaria para sobrevivir un apocalipsis zombie. Y de paso también tienen reseñas de películas, cómics, videojuegos y hay invitados en el estudio. Y a veces se pone sabroso el cotorreo. Entonces, Cosme Fulanito se comunicó al estudio de Hobbies y Zombies, donde un grupo de profesionales en la materia gris está pendiente las 24 horas del día. Hola, Hobbies y Zombies. Auxilio, tengo una emergencia zombie. Hola, está usted llamando Hobbies y Zombies. Por el momento no podemos atenderle. Si quiere descargar nuestro programa, visita hobbieszombies.blogspot.com. ¡Ay, se están metiendo! También estamos en Poderato y en iTunes. And then, it was time for Toronto to drown in the sweet sorrow of the Clash at Demonhead! That's Todd. I know. Oh, yeah. You know? Oh, yeah. Oh, no. Y estamos de nuevo en esto que es Persona se cae. Miso, venga. Sección cine, estrenos, maravilloso estreno. Lleno de aventura. A ver, esta semana en la sección de cine de Persona se cae, les vuelvo a traer algo del pasado. Para los que vivan, para que lo vean en el presente y lo comenten a futuro. A ver, esta semana, algo de los anales de la historia. De nuestra historia, o por qué no, de la historia de sus padres. Sí, así de viejos estamos. A ver, esta semana vamos a comentar sobre el estreno de una película que nunca creímos posible o factible y que sorprendió. Hablaremos de The Adventures of the Tintin, la cual... por estos lares, es más conocida con el título bien macho de Las aventuras de Tintín y el secreto del unicornio. Eso de ser del unicornio, ningún toque gay, pero mal. Sí, le faltó poner donde Havok se emborracha y viajan por el mundo y la película termina con... ¿por qué no? Si total yo me habían tirado toda la mierda junta. A ver. Pero les tiro el plot y arrancamos. A ver. Conta mi único. Tintín es el Conta mi único. Hay que hacer una imagen de eso. A ver. De las páginas de un cómic francés y con dos series de TV animadas en su haber, vuelve después de más de 10 años sin noticias el reportero Tintín, interpretado por Jamie Bell. No sé bien por el nombre. Es. Drake Bell. Es el protagonista. Es Billy, es Billy en Billy Elliot. Se le nota. Uy, sí. Sí. Se le nota en la cara. Sí. En los ojos se le nota. Vos no viste esa película y no sabés que lo te tramo para toda tu vida. Famoso detective, famoso en toda Francia y gran parte del mundo por sus hazañas heroicas, donde se ha jugado la vida en pos de la verdad y sus brillantes y emocionantes artículos han deleitado a miles y han derribado a los corruptos y aprisionado a los injustos. En esta aventura, que como todo empieza con el día a día normal, se nos presenta a este joven muchacho junto a su no menos sorprendente perro Snowy, que para todos los que lo conocimos antes lo conocemos como Milú. Y menos mal porque Copito queda medio feo. Copito queda medio mal. Yo tenía un peluche llamado Copito. Que lo llamen Copo de Nieve. Mientras que van de paseo y por una de esas cosas locas de la vida, se terminan topando con un tesoro que solamente acarreará peligros y un tesoro más grande. Siempre... que lo vendí y que se quiere cortar las pelotas. Sí, sí. Siempre y cuando se cuiden un poco porque la calle está jodida, andan robando billeteras por ahí. A ver. Bueno, en vitrina y sin que nadie le prestase demasiada atención, ahí estaba. Construido con fino cariño el modelo a escala de un barco sin igual, el unicornio. Y más allá de su belleza, el precio era una ganga por tan fina pieza. Creo que lo, o sea, a nivel del moneda francesa me parece que lo debe haber pagado como 100 mangos, una cosa así. No sé. Ahora yo diría. Porque parece que un penique. Dice un penique. Sí, decía penique, pero me parece que estaban los chelines, que el chelín me parece que era algo así como... creo que 4 pesos en su momento. Porque acuérdate que esto es pasado. Un chelín capaz que son 100 mangos. No sé, pero así en moneda y en bolsillo así toma. Sí. No creo que haya sido. Creo para mí fue poco. Sí, para mí fue muy poco. Y no dicen que cuando alguien descubrió que el petróleo le importaba a alguien más, todos quisieron comprarlo. La historia se repite. Vamos a decir, en cuanto el trato por el modelo se cierra, una persona tras otra ambiciona en el modelo, pero no todos están dispuestos a jugar limpio. Existe un misterio tras ese modelo del barco sin dudas, pero antes de poder examinar o descubrir algo, el susodicho barquito es robado y las sospechas conducen al señor Zakharin, interpretado por Daniel Craig. Un hombre de mirada intimidante y de obvio cuidado, que está más interesado en el barco de lo que podría llegar a imaginarse. Tras un par de decepciones y más intriga, y sobre todo un asesinato en la puerta de su casa, que aparentemente no es novedad, Tintín y Snowy conocerán el mar a la mala. Y en él al Capitán Haddock, interpretado por Andy Serkis, quien es presa de un motín, vamos a decir, y el tipo se dedicó al fino arte del alcoholismo, hasta ser todo un borracho profesional. Este encuentro no solo marcará una gran amistad a futuro, sino que dará forma a una aventura que se aproxima. Un camino lleno de peligros donde recorrerán los mares y los desiertos en búsqueda de las memorias del pasado borroso. Una historia de venganza, una maldición familiar y uno de los más grandes tesoros aún no descubiertos. Todo esto con el apoyo de grandes y entrañables personajes, grandes efectos, buena música y por supuesto una inminente secuela. Más, pero quizá otra historia, no la misma. Bueno, pero analizaremos esto que tiene el corte del tiburón. A ver, gráficamente la película es excelente. Acá se usó el 3D de una forma muy correcta. Muchas partes con este efecto denotaron que si lo haces planeado desde el primer momento, el 3D te puede llegar a funcionar bien. Pero eso siempre salvando lo que yo defiendo, que el estilo 3D está condenado a desaparecer por ser obsoleto hace ya varios años, y que esto se puede seguir disfrutando, o sea, que vamos a decir que se puede seguir filmando en Super 8, pero en un punto ya pierde la gracia. O sea, esto ya, el 3D ya basta. pero te decía, yo vi más 3D, mejor, digamos, más veces aplicadas el 3D en el trailer de Aventura 2 que en Tintín. No confundas, porque nosotros tenemos esos lentes horribles y demasiado oscuros para denotar todos los detalles. No sé, pero hay partes que sí se veía bien el 3D, se notaba bien, y otras veces que parecía que estaba nomás. Bueno, igual acá queda bien y no te sentís robado por ese tema, aunque hay partes donde la imaginación sobra para ver. No es necesario el 3D. En nuestra experiencia personal en el cine tenía esos lentes medio chotos que eran demasiado oscuros y eso jodió un poco el tema. Pero calculo que con los lentes correctos esto se ve muchísimo mejor. A mí me pasó lo mismo con Coso, con Avatar. O sea, en un momento vi Avatar y la vi con los lentes muy pedorro y se... sí. Cuando la fui a ver tenía los lentes que eran grandotes y muy oscuros y... en 2D la disfruté 10 veces más. A ver. Sobre las técnicas que se usaron para la animación de esta tira, vamos a decir que son de aplaudir. Si si extrapolamos esto 20 años hacia el pasado y se lo ponemos a un par de científicos, yo me lo puedo imaginar defendiendo a muerte que esto realmente se trata de otra dimensión. Una dimensión donde Tintín sí existe. Los efectos para la adaptación de personajes quedaron muy bien, un logro para destacarse, y la animación es increíblemente fluida. Ni mencionar el dinamismo de las escenas, los excelentes travelling de la película, muy japoneses para, vamos a decir, en construcción, pero acá me lo pueden justificar como que por fin entendieron el significado de cámara libre. Pues por lo general, ahí, bueno, tendría que explicar muchas cosas, pero vamos a decir que esto está filmado con una cámara realmente inexistente, que no se tiene que tomar como una cámara real. Lo que te fuerza siempre el cine europeo y el cine yankee. Siempre te ha visto desde algo donde supuestamente podemos poner una cámara. No, acá se la pasan por el culo. Acá la cámara puede estar en cualquier lado. Yo le agarro mucho el dinamismo de las escenas. Sí. Te lleva, pero realmente, o sea, te atrapa y, o sea, te... Está... ¡Ah! No sé cómo explicarlo. Pirate. No, lo que pasa es que yo quisiera haber visto que sea el cómic de Tintín y creo que estaría prácticamente igual. No está tan igual. O sea, está mejorado hasta cierto punto. Pero... O sea, hay cosas que no sé cómo mierda les hicieron, pero les hicieron, les quedó realmente bien. Los ángulos que parecían... Justamente en ese movimiento parecían casi impensables. Sí. Eso estaba... Lo recuerdo que estaba muy bueno de la película. A ver... Y el uso de la luz y la sombra son una fiesta. Y puta madre, qué bien que les quedó el fuego. Qué bueno que está el fuego en esta película. Además cuenta con excelentes referencias a la saga por todas partes. Como sellos en los escudos, cangrejos dorados tirados por ahí, latas que hacen reminiscencia de eventos importantes de la serie. Y personajes que aparecen poco, vamos a decir poco y nada. Y cómo se los aplaude. Como la ama de llaves de la casa de Tintín que aparece 2 segundos, que es re grosa esa ama de llaves. En serio lo estuve pensando, pero si tuviese algo de qué quejarme a nivel gráfico, solamente podría quejarme del hecho de que a mí no me gustó la cara de pescado mutante de Tintín. Lo único que me puedo quejar es la cara de pescado mutante de Tintín. Así es como, o sea, vos querías ver a Tintín en la vida real. Bueno, así sería Tintín en la vida real. Pero calcado, sí. Calcado pero con facciones humanas. De hecho hay un chiste sobre eso en el principio de la película. Pero aparte de eso, tengo que aplaudirla plenamente. A nivel sonoro es muy buena, no tanto como a nivel visual, pero se acerca. La película cuenta con una gran OST que se ajusta plenamente a las necesidades de la cinta. Y que además remite mucho a la serie de TV, trayendo momentos geniales a la mente de los que la recordamos y dejando conforme a los que no la vieron. Los efectos de sonido creo firmemente que están mejores que la OST. Si bien hay una que otra cosa media rara, el principal motivo de todo esto es que es casi siempre es que el hecho de que las cosas suenan realmente así. No toda botella suena como una ventana rompiéndose, no toda moneda suena como una lata al caerse, no toda espada suena igual al chocarse con otra, y de la misma manera de que el cine nos tiene acostumbrados a la mentira de que el trueno y el rayo van de la mano, esta vez... es bueno que no se les haya olvidado que las cosas realmente tienen su propio sonido y suenan de maneras diferentes, aunque sean la misma cosa. Es recalco cosas como cuando le rompe la botella en la cabeza a alguien que no escuchás el sonido estándar del crash, sino capaz escuchás el sonido de una botella real golpeando contra algo, y eso no significa siempre que la botella se rompa. No siempre se rompe la botella. Eso, no siempre se rompe la botella. Eso sí lo respetaron. A ver, sobre las interpretaciones están muy bien. Por lejos, el papel, el mejor papel se lo lleva Andy Serkis en su interpretación como Haddock. El tipo... me convenció en todo momento, y tanto el diseño del personaje como los movimientos y el desempeño de Serkis lo hacen destacar constantemente como personaje. Además, la personalidad que tiene. Muy, se, hay cada escena que se roba. La película se llama Haddock. A ver, tampoco voy a estar, voy a restarle mérito a Jimmy Bell en su rol de Tintín, pero Serkis le gana la película. Otro gran desempeño es Daniel Craig en su rol del villano. ¿Quién lo hubiese pensado? Trabaja mejor doblando personajes que como actor. También muchas de las escenas fueron hechas por, están hechas por los sus, por los actores. O sea, la típica del traje. Sí, sí, sí. En captura de movimiento. Sí, sí, ya sé, pero digo, acá trabaja mejor doblando que como actor. Me sorprendió mucho lo que era la dinámica de movimiento en los personajes. Sí, la animación es impresionante. Tiene que estar muy bien hecho la escena y ahora que se vio bien capturada para hacer eso. A ver. Y finalmente no puedo dejar de reconocer el trabajo de Nick Frost y Simon Pegg como Thompson y Thompson, los cuales, por donde los mires, son como los de verdad. Y por el lado de la historia he de comentar lo que todos ya saben. Esta es una fusión de tres historias clásicas de Tintín con retoques para darle forma coherente y el resultado es muy bueno. La historia fluye un poco forzada al principio con el tema del barco, pero después se acopla bien y termina quedando bien. El principio es muy forzado. Al principio como... No, al principio me pareció un poco cuestionable la lentitud de Tintín. Sí. ¡Oh! Y te lo dice, ¿eh? Sí, sí, sí. Y te lo dice, ojo. Lighton ya te lo tiraba de una, pero... Tintín me pareció... su tiempo, el gran investigador. Por eso. A ver... Pero en un primer momento sí te la tenés que tomar con muchas cosas de que pasan como, ah, bueno, y seguir con tu vida. Hay momentos donde, eso también me pareció que está medio descolgado, que hay momentos que supuestamente, digamos que vos no sabes qué pasa con alguien, y de pronto está ahí. Sí, sí. O pasa algo que dices, ¿cómo carajo va a salir de esto? O ¿qué exactamente pasó? ¿O cómo carajo lo hizo? Muy servido muchas cosas. Y es como que, chan, así, no más porque es Tintín, y salió porque y salió rápido y salió justo. Sí, sí. Snowy es el héroe no reconocido de esta película. Al principio, después cambia. No, en la película también. Y pasé, llegándote al final, y en el final... El tipo acá no habla como en el cómic, sí, en el cómic sí habla. Pero no con las personas, habla con el espectador y con otros animales. Y no en todo el cómic, al principio lo hacía. Pero no hace falta, ya que valiéndose por sí mismo logra cosas impresionantes y sin que sepan que ninguna de estas personas llega, sin la ayuda de Snowy, sepan que la película duraría 2 minutos. O sea, ni siquiera tendremos el barco. La película terminaría, empezaría y no pasaría el barco de lado y ni siquiera... Creo que llega a Tintín para comprar el barco. Para comprar algo. Le tiran un balazo y muere. A ver, si hay cosas que no me terminan de gustar en este punto, como la sobreexageración de Tintín o sus actitudes pelotudas en muchas partes de la cinta, donde en lugar de verlo estás viendo a Archie o a un mediocre intento de payaso saltando de un lado al otro diciendo... una gran cantidad de estupideces ultra obvias. Está bien, el personaje es un poco así, pero para mi punto de vista exageraron mucho en ciertas partes. También te tenés que comer agujeros en la trama como el que nadie revisase bien dónde vive. No hacía falta llevarse todo el coso entero si sabían dónde carajo estaba lo que estaban buscando. Las puertas estaban abiertas. Nadie nota la... nadie mata a la gorda forra. O el simple y sencillo hecho de analizar o recordar un flashback de tu abuelo. Pero como estaba en pedo y el pedo te da poder de Kung Fu, entonces me lo puedo asumir como que está. Y la cosa termina muy bien y promete mucho más. Esto es como la versión apta para toda la familia de Uncharted. No sé. Haddock no dejó una buena imagen a los niños. No, pero tampoco la dejaba en el cómic. Y en la serie tampoco. Pero la serie era racista hasta la mierda. La serie te hubiera encantado a vos que no la viste porque era racista hasta la mierda. A ver. Ya te digo, la imagen de borracho que te da es muy buena. Borracho winner. Es muy buena. A ver. El director de esta película no es desconocido para nadie. Estamos en presencia de un trabajo de Steven Spielberg, el cual este año también desempolvó la silla de dirigir cuando se encargó de su otro proyecto llamado War Horse, caballo de guerra. Y se encuentra dirigiendo un par de otros proyectos, entre los cuales tenemos la dudosa producción de Robo-Apocalypse. Ah, bueno. A estrenarse en el 2014. No sé de esto, pero ya tiene un solo actor confirmado y suena extraño. Bueno, resumiendo, esta es una gran película para ver en el cine. Hayan visto la serie vieja o no, esto les va a gustar. Tiene excelentes momentos de comedia que te sacan risas genuinas, sin caer en la comedia barata, y partes muy bien pensadas. Recomendadísima opción. Si no les jode el tema, yo les diría que evitasen la versión en 3D. Pero, como comenté en un primer momento, el problema acá posiblemente fueron los lentes pedorro que nos dieron. Así que acá mi criterio está un poco afectado. A ver, por lo demás, fue una gran película y una gran forma de empezar el año. Y aparte de todo esto, para los que lo vean con subtítulos y la vean acá en Argentina, los subtítulos son una altísima mierda. La fuente está horripilante y todo está traducido con los nombres que se vieron en la serie de TV. Y no con los nombres originales. O sea que van a escuchar cosas como Thompson y Thompson y van a leer Hernández y Fernández. O bien van a escuchar Snowy y van a leer Milú. Y esos son los cambios leves. Muchas cosas están muy mal traducidas. Esto fue un altísimo pelotudez. Lo que pasa es que también tienen muchas frases muy inglesas. O muy muy europeas. Sí, así, muy, muy europeas. Y acá no tienen traducción. Sí, pero igual, malísimo. Ah, tío, podría haber tenido otro. Canastas de fruta, Sí. Hay cosas muy, muy mal. Y. Los que, si quieren ir a verla, y si la verán en el subtítulo, se van a ahorrar mucho el hecho de que estén los pendejitos. Los nenitos que van a ir con sus familias, o las familias que van a ir con sus nenitos y con sus bebés. Y eso, si van a ver con subtítulos, se van a ahorrar mucho eso. Según estuve leyendo como dato extra aquí, que no sé si se respetó, los créditos del final de la película están hechos con con la fuente que se usó en el cómic. Pero eso es un dato extremadamente geek. Bueno, vamos a ponerle un pirómetro a esto, que es echarle más carne al fuego que se la banca. No le pongo más por incoherencias en la historia, pero sí me gustó mucho. Véanla porque está buena, está auténticamente buena. Si quieren gastar algo en cine, gasten esto ahora. También está Sherlock Holmes y Misión Imposible 4, que aparentemente también están bastante bien. Yo tendría que ver Sherlock Holmes. Y bueno, vamos, son cortes, hicimos con otra cosa. Hola y bienvenidos al pequeño lugar donde ocurren grandes demencias. Aquí en La Presa de Daggett es un podcast donde hablamos de lo que sea, lo decimos como sea y lo publicamos cuando sea. Puedes enloquecer visitando lapresadedaggett.blogspot.com. También puedes visitarnos en Poderato. ¿Y si no llegas? ¡Se te pudre el tamal! ¡Cállate, Chaudie! Yeah.

Lamentablemente tenemos que solucionar eso. Todavía no llegamos a ningún trato con esos tipos. Con estos tipos de acuerdos. A menos las editoriales, creo. Las editoriales tendrán que hacer eso, no. Bueno, acordate lo que nos dijeron una vuelta. Es muy jodido entrevistar a un mangaka porque por lo general son gente muy callada y gente muy loca. También. Depende de qué mangaka. Depende del mangaka. Hay que entrevistar al de Nutria 11. Sí. Tenemos a Flo y Phil Intrigue. Ahí sí te va a dar pelota. Los que no ven Bakuman no entenderán el chiste. Qué salor, ¿no? Bueno, primera noticia, nuestro nuevo trailer de Korewa Zombie Death Cup. Esto voy a comentar un poco porque ya empieza. No, falta. No, ya en abril. En abril, ya empieza en abril. Ya empieza. Acá va Anime Channel, el canal de la editorial en YouTube, ha publicado un trailer sobre la segunda temporada de Korewa Zombie Death Cup. En este se revela el nombre que recibirá la nueva temporada, que es Korewa Zombie Death Cup of the Dead. Cuyo estreno tendrá lugar el próximo mes de abril. Además se informa que el nuevo opening, que está como censurado, Passionate, será interpretado por la seiyuu de personas de Haruna, Yori Nomizu. Mientras que Rie Yamaguchi, quien da voz a Taeko Hiramatsu, cantará un tema que se llama Koino Beginner Nandes, que también puede escucharse en el mencionado trailer. Cabe recordar que en abril también se va a lanzar lo que es su décima novela, el cual también va a incluir el episodio 0 de Korewa Zombie Death Cup. Así que las vas a pasar a hacer. Todos juntos. Extras animados en la versión Blu-ray de Amagami SS Plus. ¿Qué tan extra? O sea, me batí un extra como lo de Oreimo. Estaba medio hasta la pelota. No se sabe qué. ¿Cómo será el extra? Pero la distribuidora japonesa de anime Pony Canyon lanzará en el mes de abril. Con una casi extinta empresa de animación japonesa que una vez tomó el control de casi todo lo que sea anime, Pony Canyon. Distribuidora, pero digo, hace muchísimo que no se escucha hablar bien de esta cosa. Lanzará desde abril a septiembre la edición Blu-ray de Amagami SS Plus, que actualmente se emite y que Pyro ya menciona. Cada uno. Ponerse a hablar de Brócoli, que ha desaparecido y ahora ese espacio está ocupando Bushin Rodo. Cada uno de los 6 volúmenes que vendrán contendrá un corto animado inédito. También incluirá un comentario de audio y una figura de cartón Sweet Standy Kisekai Plus. Es un pedazo de cartón, tipo lo que viene en las cajas de cereales que me recortaba mismo. Creo que son los que se arman. Sí, pero igual. O sea, va a ser cada uno de los personajes principales con accesorios intercambiables. No sé qué accesorio, la cabeza. Te viene la cabeza y después te viene para armar los zapatos, la pollera. Vos solo le cambias la cabeza, como una especie de Playmobil. La primera figura te viene es el flaco, y después te van llegando las minas. Y entonces vos le podés dar su verga a todas las minas. Se revela el cast de seiyuu para Chikochi. ¿Te imaginas la cara de Ai con las tetas de Yuki? ¿Con las tetas de? Con las tetas de coso de la de primer área que no me acuerdo cómo era. La del otro grupito, sí, la que sí, también sí. Es amiga de Ai. Sí. No. No le van a Ai. Ai no tiene la personalidad para usarlo. Es muy lanzada. No importa, yo le doy. Es un petanco. No es petanco, Ai. Tiene muy poco. La hermana es petanco. La hermana del prota es petanco. Ai no es tan petanco. No sé, creo que habría que hacer un concurso para que. Sí, ahí es Copa B. Copa B no es petanco. Mira, creo que le cae. Se la pone al lado de la amiga, que Copa D bueno. A Vinci le creo que se calentaba más poner la mano en el bolsillo que. Sí. Dejémoslo de cosas. El número de febrero de la revista manga Time Kirara Charak de Homunya ha revelado el cast de voces de la futura adaptación animada del manga Hachikochi de Ishiki. Entre los personajes vamos a tener a Rumi Okubo, que va a ser de Mitsuki Miniwa, que es la tsundere protagonista del anime. Mientras que Nobuhiko Okamoto, que entre otras cosas hizo de Rin en Ao no Exorcist, Asa va a ser Io Otonashi, que es el personaje antisocial del cual está enamorada Mitsuki. Bueno, a todo esto se me olvidó decir que Rumi Okubo, que va a ser de Mitsuki, también es más conocida como Chinatsu en Yuru, Yuri. Kaori Kaori Furukawa, Furukaja, que también lo conocemos como Run en E-Channel o Tsubasa en Lucky Star, va a ser de Hime Hamamuro, que es uno de los tantos personajes secundarios y amigos de Aoi, de Io, perdón. Hitomi Hitomi Nabatame, que también lo podemos escuchar como Saori Vagina. Saori Vagina. Oreimo va a ser Mayoi Katase, otro de los personajes femeninos. Y también tenemos a Shintaro Asanuma, que también podemos conocerlo como Takatoshi en Seitokan Yakuin Domo. Y que va a interpretar a Sakaki Inui, que creo que es amigo de infancia de Jim. Bueno, como ya comentaba, este manga es una, este anime va a ser una adaptación de un manga Yonkoma. Como ya dije, se basa en que Sumiki, una chica tsundere, se enamora de Io, un chico que es antisocial. Aunque en el manga Yonkoma no parece tan antisocial. La cuestión no es que... Dicen, ahora le dicen antisocial acá, pelotudo, ¿eh? Pues no parece tan antisocial, pero bueno. De todo este medio están los tres amigos que se meten y empiezan a joder. Y bueno, o sea, el primer capítulo empieza muy X. Estuve leyendo el primer tomo del primer capítulo del Yonkoma y... Y a partir del segundo arranca el sexo bruto, el sexo duro, así. El anime estrenará en el mes de abril. Caballo, sí. Bueno, y eso que dijiste que te parecía que te ibas a dormir. El anime se estrenará el próximo mes de abril. El director será Fumishito Uizaki, bajo la dirección de AIC Studio. Code Geass, o Code Geass, como te diría ya bien pronunciado, no Code. Tiene dos nuevos proyectos, o preparados proyectos. Ninguno de ellos dice terminar. No sé, ya estoy hasta las pelotas con las reediciones de Kodakawa. Ah, también ahora que me acuerdo me bajé el juego de PSP de Kodakawa, después te lo paso. Bueno. Que no lo tengo que pasar otra cosa. La web oficial de la franquicia Code Geass ha revelado este mismo año que además de que se van a lanzar obras de teatro y todas las otras pelotudes y ese manga que van a sacar solo para vender las figuras, sí, se lanzará una nueva OVA de la misma titulada Nunali in Wonderland. No hay otra cosa que puedo poner más que la seguido de In Wonderland. Sí, además, Koiga ya está un poco gastado. Y además de que In Wonderland también ya está gastado. Sí, pero en este manga, Luna le va a recorrer los maravillosos pasajes de Wonderland en su silla de ruedas, va a poder caminar. Y va a estar ciega mientras lo hace también. Se podrá conseguir tanto en DVD como en Blu-ray. Y ambas versiones contarán además con un libro de ilustraciones de 40 páginas. Un video especial donde agarran a Luna y la hacen rape. No me jodería, realmente me importa muy poco. Tanjiro Kimura, diseñador de personajes del primer Code Geass, será el director de animación y contribuirá con nuevos diseños para este proyecto. En la historia de esta OVA, Hiroshi hace uso de su Geass por Nunali, a la que le encanta Alice in Wonderland. No me jodan. Y o sea que... ¿Qué hace? Va a ser el intento que ya hizo con lo que yo hizo Oren de ese capítulo, que era lo mismo, era... Sí, ya sé, pero no. Me mata lo hace uso de su cosa. O sea, convence a 200 personas para crear un mundo mágico y estúpido, o se lo tira a ella y la vuelve re loca. El mundo mágico y estúpido era su idea del principio. Porque nunca va a haber paz y nadie va a estar unificado. Yo dije, tenían que morirse todos para que haya paz. Disculpen si no tengo fe en la humanidad, pero realmente no vale la pena tener fe en la humanidad. Disculpen que yo no sea tan humano y me resbalé. Por otro lado, Yoshitaka Kawaguchi, productor de la franquicia animada de Code Geass, ha anunciado que se está preparando una adaptación cinematográfica de Code Geass: Age of the Rebellion. La versión original. Su nueva e increíble piscina. Me está cansando que hagan remake del... Al menos hagan remakes de series que hayan tirado finales inventados. O de series que sean por lo menos 10 años viejas. Que la gente no conozca. Hay un montón de series de hace 10 años, 15 años que... Ya sé, pero hay un montón de series de hace 10, 15 años que la mayoría no recuerde. Que estuvieron buenísimas. Y si te vas para el 80 también hubo un montón de cosas que estuvieron espectacular y no toca a nadie. Saltando al rubro manga. Jamkai publicará un manga dedicado al mundo de los zapatos. Mira, te digo, que terminen de... que saquen cosas, que saquen la película del final de Full Metal Panic. Algo se estaba hablando. Sí, sí, por eso, algo se estaba hablando. Todavía no se sabe para cuándo, pero... Con eso me va a decir que no, ganó Roba Lindo con eso. Me comentaba. Jamkai publicará un manga dedicado al mundo de los zapatos. Emocionante mundo de los zapatos. Séptimo número de la... El manga Al Bondi. El séptimo número de la revista Jamkai de Shueisha ha anunciado que el mangaka Est M lanzará una nueva serie. Est M. Bueno, lanzará una nueva serie llamada Ippo. El manga que se publicará... Ippo, el manga de Hajime. Hajime, los zapatos. El zapato del mañana. como estaba diciendo, este manga se publicará de forma bimestral. Seguirá la historia de un creador de zapatos a medida cuando vuelve de un viaje a Florencia, en Italia. Un día un visitante de sorpresa pasa a visitarle por su talle, por sus talles. XX, tres puntos suspensivos. Decime, esto puede terminar de dos maneras. El tipo le ponía ganches a su zapato, tipo reloj o propulsores o patines, o la cosa se vuelve muy gay. Pensando en la serie de... en la serie animada de Volver al Futuro. El mangaka... Estamos ahí. Marty McFly, casi te alcanzamos. M es el mangaka responsable de Golondrina, el manga sobre toreo que desarrollaba en España y que se publica actualmente en la Monthly Ikki de Shogakukan desde el pasado mes de junio. Pero ya hablamos también. El manga de toreo. Yo creo que Glenn lo iba a sacar también. Hayate no Otoku apenas supera la mitad de su desarrollo. No, Hayate no Otoku está al 60%. Bueno, apenas supera la mitad de su desarrollo. Lo cual es increíble porque lleva con 40 tomos. Me lo compraría si no supiera que lleva 40 tomos. Sí, la semana pasada el autor de Hayate no Otoku, Kenji Hirohata, anunciaba que el número 13... ¡Groso Kenji Hirohata! El número de la revista Weekly Shonen Sunday de Shogakukan entraba en hiatus por 2 meses. Digamos, a partir de lo que era el 4 de enero y que finalizaría a finales del mes que viene, el 29 de febrero. Ahora el propio mangaka, a través de su cuenta oficial de su cuenta personal de Twitter, comentaba que no el manga... ¿Cuánto me falta por robar? Hayate no Otoku se encontraba aproximadamente en su 60% de desarrollo. Hata desvelaba el avance de este manga humorístico sazonado con romance y dosis de acción a raíz de una pregunta realizada por un aficionado a la que realizó la cuenta personal del autor, por el que le preguntaba cuánto le quedaba al manga de Hayate para terminar. Se jugó el que la preguntó, o sea, tenía cero esperanza de que le contestase. Es como agarrar la cuenta de Twitter de Kenshiro Oda y decirle ¿cuándo termina la serie? Kenshiro Oda de Kenshiro Oda de Gombi combiné fusión de Kenshiro Oda y decirle ¿cuánto le queda a Juan Pil? Mira, ahora Luffy. Y mira, para One Piece más o menos 3 años. Próximo manga, Luffy no Gotoku. Sí. Y dice, para One Piece más o menos, ponele 3 años. Pero para Two Piece, andás a ver. Todavía lo estoy pensando. Como está diciendo, quedaba al manga de Hayate y este desveló que la obra, digamos, en su respuesta, decía que la historia se encontraba en su 60%. Suma Ichi, ¿cuánto le queda para terminar el cuervo? Todo esto que... El último tomo de Bakuman alcanzó el número 1 de los top de ventas. ha anunciado un nuevo mundo para Kingdom Hearts 3D. El último número de la... Haría si hubiese jugado un Kingdom Hearts. El número... Damson estará contento. El número 1... el último número de la Shonen Jump trae novedades sobre Kingdom Hearts 3D. Y es nada más y nada menos que un nuevo mundo en el cual Sora y compañía tendrán que ir de aventuras al mundo de fantasía. Otro nuevo mundo que aparece por primera vez en esta entrega de la franquicia para Nintendo 3DS. Van a agregar, o sea, van además de los mundos que ya estaban, van a agregar esto. No te acordás cómo iba la cosa. ¿Y qué hay en este mundo? ¿Marvel? No sé. Sale Spider-Man en este mundo. El mundo, o sea, el de fantasía va a cambiar. No se va a llamar fantasía, sino que si no se va a llamar Fantasy Sorcery. Y digamos que, al igual que la película fantasía de Disney, vamos a ver a Mickey más vestido de mago con sus escobas vivientes en el día de Walpurgis. No sé exactamente qué van a hacer en ese mundo, pero... Poderoso Rey Mickey. Fuera de lo que... Y abajo estaba Wolverine gritando, ¡Mickey! Fuera de lo que es la novedad del mundo de fantasía, en la Jam se puede ver una imagen de Sora vestido con el traje de Tron Legacy. No, de Tron Legacy. De Tron Legacy, cualquiera. Por ahora no se sabe si la revista incluye detalles sobre el componente de Tron en el juego, no se sabe nada por ese lado. Eso suena como una troleada, como un chiste del Día de los Inocentes. Esto. A pesar de que sé que están diseñando un nuevo juego para la Nintendo 3DS. España ya pasó el Día de los Inocentes, fue el 28 de diciembre más o menos. Lo que pasa es que no sé, tantas veces se leen el Día de los Inocentes, ya a veces ya me rompe las pelotas. Sí, parece el Día del Troleo, lo celebramos todo el día. Por ahora ya son tres los nuevos mundos que se estrenarán en este título de Square Enix: el de fantasía, el de los tres mosqueteros y el del jorobado de Notre Dame. El del jorobado sí te la creo totalmente. El de los tres mosqueteros. Está muy jodido. A ver si algún día van a adaptar el de... van a tomar el de la princesa y el sapo. La princesa... mejor dicho, la princesa negra y el sapo. Lo tienen que tomar. Está buenísima la película. Vos te jodes porque es negra ella. La película es buenísima. No tiene el final que tendría que tener. El final original no lo tiene. Ah, bueno. Bueno. A mí me gusta el original. Daisuke Yusu no Kosodate Nikki llega a su fin. Tras 7 años de publicación, el manga Daisuke Yusu no Kosodate Nikki de Mizuho Iomoto llega a su fin en el número 4 de la revista Beloved de Kodansha, a publicarse el 1 de febrero. La historia, para los que no lo conozcan, está protagonizada por Yusu, una chica de 23 años discapacitada que tiene la mentalidad de una niña de 8 años. Ah, qué lindo. Y que se enamora de Sosuke, un chico con con una discapacidad similar. Sosuke... Esto es como para Río de Lágrimas, boludo. Hacele un dorama y que llore la gente. Espera, que te va... Sigue. Sosuke se ve envuelto en un accidente mortal y entonces su familia, la familia de Yusu, descubre que la chica llevaba ya casi 5 meses embarazada de él. No, pero seguile sumando esto. ¿Quién escribió esto? El creador de Brigadon, boludo, pedazo de hijo de puta. Yusu pretende tener su hijo, pero su madre, Miyoko, se opone completamente a esta idea. Con el tiempo, Yusu consigue convencer a su familia y tener a su hija, Himawari. Con lo que Yusu tendrá que hacer todo lo posible para demostrar que puede ser de madre, pero para su hija, y pese a lo que todos opinen. El manga fue adaptado a una serie de live action. Estaba seguro, sí, era obvio. En el primer trimestre de lo que fue el año 2010, habiendo contado con 10 episodios. En total serán 15 tomos recopilatorios los que abarquen esta historia. ¿Estás seguro que usted no ría? No, Río de Lágrimas tenía la loca que se le quiera afectada por la enfermedad hasta que la dejaba medio estúpida. No, después te cuento de eso. No, después te cuento cómo va eso. Es bastante para el... No, mejor no lo miren, porque es bastante dolorosito lo que pasa. La obra de Holy Night para marzo. La mangaka Maya Miyazaki, nada que ver con Hayao Miyazaki, anunciaba en julio del año pasado que su último trabajo, Holy Night, tendría adaptación al anime en formato de OVA, la cual será el primer lanzamiento del proyecto Kamot de animación. ¡Kamote, poderoso Kamote Rey! Por eso me preguntan tanto. No es una... Dios debe llegar. No es una buena fuente de energía, digamos. Y su primer volumen se pondrá a la venta en Japón el 21 de marzo. El segundo volumen llegará en el mes de un mes más tarde, el 27 de abril. La autora tiene también tiene pendiente el estreno de Gokugyo, digamos una adaptación también otra adaptación animada de sus obras. En este Holy Night no es la que te pasé yo, ¿no? El manga que te pasé yo. Holy Night no tiene nada que ver. No, ya sé, pero ¿cómo me pasaste Missing Holidays? No tiene nada que ver. Bueno, en este manga, en el manga de Holy Night tenemos al protagonista, que es Mizumura, no tengo el apellido, que es un huérfano que empieza a asistir a una escuela de misionarios en Tokio. La cuestión es que en esta escuela después llega una chica mitad rumana, mitad japonesa, que digamos que resulta que después, por cosas del destino, se va a enterar de que ella es una vampira, mitad rumana y mitad vampira encima. Y él se va a enterar de que pertenece a un linaje de cazadores de vampiros, además de ser el sucesor de la línea del linaje de la casa de Romualdo. No puedo decirlo. No sale nunca hasta el baño el pibe también. No te sabría eso. A lo mejor en un Alone in the Dark. El próximo Devil May Cry. Bueno, el manga Ángel va a ser en lugar de Dante, ¿eh? No, ¿viste el nuevo Dante? Hace mucho que está el nuevo diseño del nuevo Dante, pero es la cosa más horrible que hay. El manga de Berserk vuelve el 27 de enero. Los fans de Berserk ya... no sé si tan fan, pero me gusta mucho el manga. Tiene una historia muy buena. Ya están más que acostumbrados a lo que sean los parones de este manga, ahora de Kentaro Miura. Seguramente les hará saber que en el número 3 de este año de la Young Animal, el manga volverá a sus páginas. La revista se va a poner a la venta, como ya decía, el 27 de enero. Este retorno parece prácticamente obvio tras lo que va a ser el lanzamiento de Berserk Ogon Jidaigen Hao no Tamago del próximo 3 de febrero, que está producido por el estudio Ford. Centigrade. Me parece que acá lo obligaron a dibujar directamente. Lo agarraron del forro del culo y le dijeron dibujá, pelotudo. Sí, vale. Se sentía cualquier mierda. Sí, si trabajas bien, te voy a presentar a un que se merece mucho. Ah, yo no, porque no vi Idol Master, pero se merece mucho a Tatatata Idol Master. Va a ser tu asistente. A cualquiera de Idol Master. Va a ser tu asistente. Le voy a presentar a 17 chicas que son iguales a las de Idol Master. Te voy a presentar a KB48. Bajas, última noticia. Vamos con la última noticia. Algo más del mundo real. Bajas en lo que es el mercado nipón de los videojuegos. La empresa Enterbrain, encargada de los datos de facturación y venta de dispositivos tecnológicos, videojuegos y videoconsolas, ha publicado las ventas del mercado de los videojuegos del pasado año 2011 en Japón, donde las ventas de juegos y consolas han vendido 274.640.000 yenes, menos que el año pasado, con una baja de ventas del 13.7% aproximadamente. No me sorprende mucho, el mercado japonés realmente no salió muchas cosas muy buenas. De así grandes estrenos que tuvieron el Pokémon Black and White, tuvieron el Tales of Cilia, sí, bueno, algunas cosas de Nintendo, algunas cosas, muy contadas cosas. El Zelda, ponele, no, el Zelda pegó más en Estados Unidos y en Europa que en Japón. Mucho también es algo que pasa en Europa, que en Europa muchos no quieren los RPG japoneses. Por eso. Y en Japón no quieren los RPGs occidentales. También. Mucho bueno. Un poco se debe a eso, yo creo. Sí, pero te digo, se retroalimentan entre ellos y ahora está cambiando la mano. La prensa comenta que parte de esta baja se debe a los pocos lanzamientos masivos de ventas, tales como los juegos de Pokémon o Monster Hunter. La venta de consolas, en este caso, sí ha aumentado un 2.4% debido en parte a baja de los precios en algunos sistemas, como Nintendo DS o la PSP Vita. Que esta última ha obtenido casi 500.000 ventas en lo que va de su fecha de lanzamiento en diciembre. Enterbrain también estima que las ventas en global han bajado un 8%, aunque creen que este año las cosas más va a mejorar, ya que se espera el lanzamiento de grandes sagas como Final Fantasy y Persona 5, digo. Y también Pokémon. Que esos primeros días siempre... Un trailer de un juego nuevo de Pokémon, no me acuerdo cómo se llama, pero es horripilante. Es horrible. Un universo raro, ¿no? Sí, sí, que vos controlás Pokémon, ves como en batallas de arena, en una especie de Dungeon. Pero es horrible. Es feo hasta la mierda. Bueno, o sea, que son, digamos, títulos que en los primeros días siempre están de alcanzar los millones, las millones de cifras. Igual el Eroge sigue el palo. Sí, el Eroge no sale para consola. Qué lástima. A lo mejor erótico, pero no más ahí. Con un toque picante, pero nada. O galgue, pero nada más. Nunca han aprendido, todavía falta que sigan aprovechando la franquicia de Catering para seguir metiendo Eroge en la mente de la gente. La lista de los más vendidos en el 2011 fue la siguiente. Digamos, vamos a tirar. Tirame el 10. Vamos con el 10, que es Wii Party para Wii. En realidad no he vendido, viene con el juego. Viene con la consola. Que vendió 584.545 unidades. Wii Sport Resort para Wii, en el noveno puesto. Tales of Cilia para PlayStation 3. Juego de RPG del año, aparentemente. De tipo JRPG, digo. JRPG, sí, porque... Sky... ¿Cómo era? Sky... Ah, no me sale bien. Sky Game, no era. Es el... ¿Hasta luego ya no? No, Sky... ¿Sky qué? Es una palabra sola. Como el Oblivion, el nuevo Oblivion. Ah, Skyrim. ¿Sí? Bueno, ese también está muy bueno, que nunca será como el mejor juego del 2011. Es el mejor juego del año, ¿verdad? Sí. Pero no sé si, no es un poco de tiempo que se lanzó, no alcanzó la mayor cantidad de ventas, pero... Como venía diciendo, en el séptimo puesto está Rhythmic Heaving Fever para Wii. Ese no lo conozco para nada. No, en el sexto puesto está Final Fantasy Type 0 para PSP con 696.400. ¿Me lo bajo? No sé, ya lo veo como una especie de Final Fantasy Harry Potter con más hardcore, nada más. No me ocupa la saga, pues sí, no sé si bajármelo, pues ni puta vida me banqué un juego de Final Fantasy. El único que me bajé fue. El único que disfruté hasta ahora es el Tactic Advance. Lo demás no me gusta. Si trabajas pirateado, así que no sé qué te. No sé eso. Que vendió más o menos casi 700.000 unidades. Mientras en el quinto puesto está Final Fantasy 13 2 para PlayStation 3, Xbox 360. ¿Eso subió al tercer puesto? No, está en el quinto puesto. Bueno, pero digo, ¿eso subió al quinto puesto? Mal, qué mal. Que tiene 697.146 unidades vendidas. El juego era más patético de lo que yo pensaba. Si todos lo compraron para seguir terminándolo, para saber en qué quedó la historia, entonces era más malo de lo que yo pensaba. Monster Hunter 3 G para Nintendo 3DS con 809.322 unidades. En el tercer puesto, Monster Hunter Portable, tercera edición para PSP. Monster Hunter 3. Con 4.502.446 unidades. Impresionante el juego, se ve de la puta madre. Se han hecho un ojo, pero yo tengo que terminar el primero todavía. En el segundo puesto está Mario, Super Mario 3D Land para Nintendo 3DS. Con 6.442.511 unidades. Y en el primer puesto está el fontanero Mario Kart 7. Para Nintendo 3DS con 6

¿Quieres escuchar un podcast en donde se hable de cómic y manga? Sí. ¿Quieren escuchar un podcast donde se hable de anime o películas? Sí. ¿Quieren escuchar un podcast en donde se hablen de videojuegos? Sí. ¿Y también quieren escuchar un podcast en donde los conductores tengan toda la facha? Sí, pero medio como que X es un robot, ¿no? Sí, pero Hisoka es un pingüino. Y como que Sato apenas llega a ser humano. Sí, ¿no? Pero no importa. Igual entra a submundo-radio.blogspot.com y descarga nuestros podcasts. ¿Te gustarán? Sí. Estamos de regreso en esto que es Personas de Kai, Miso, Enga, mientras Sachi juega al Ken Cabancho. Tengo que continuar con esto. Bueno, anime. Va a ser una leyenda en Tokio. En Fukushima soy el Bancho. El Bancho radioactivo. Bancho King. Informe de anime. Informe de anime. Extra, informe de anime. Y, esto me parece un poco. También voy a considerar anime en el recuerdo. Porque ya es viejo también. Tan viejo. Es de 2007. Es de 2007. Mira. 5 años que salió. 5 años. Media década. El tipo insiste en. Insiste en alejar las cosas viejas. Viejo, ¿qué querés? No negues lo obvio. Obvio. A ver, y como complemento a los estrenos, esta semana en la sección de anime les traje algo que terminé de ver recientemente y que me quedaba rezagado por uno que otro tema. A ver, esta semana volveremos al espacio con el poder de las lolis. A ver, esta vez les tengo preparado Rocket Girls, una serie que aunque tenga que ver con el espacio, no entra en la categoría de ciencia ficción. Aunque sean sucesos de la vida, no entra en Slice of Life. Y aunque te dé gracia, no entra en comedia. ¿Qué mierda es esto entonces? Bueno, lo dejo a su puro criterio. Pero antes de pasar a una explicación, y como es de costumbre, les tiro la data técnica y continuamos. Rocket Girls es una serie de TV de tan solo 12 episodios, sin especiales o ninguna cosa loca que reportar, que se suponía que sería estrenada en febrero del 2007, pero sufrió un atraso y terminó saliendo en marzo de ese mismo año junto a la segunda temporada de Moonlight Mile. Que es un contraste total y completo a esta serie. ¿Pero de qué va esta cosa? Bueno, la prota de esta serie es una chica de 16 años llamada Yukari Morita, que obviamente es un estudiante de secundaria y además de que tiene un carácter bastante fuerte, no tiene otro aspecto que la haga destacar. No tiene el gran cuerpo, no es súper atlética y tampoco es súper inteligente. Pero la historia empieza un poco antes de meterla a ella en el medio. En alguna parte de los mares de Asia encontramos una pequeña isla, pequeña y casi deshabitada isla. En este lugar solamente hay tres cosas para destacar. La primera es que tiene un restaurante de comida china de primer nivel. La segunda es que esta está habitada por una tribu de personas que viven casi de forma salvaje en la jungla y no pretenden otra cosa. Y la tercera es que esta isla es donde está la Agencia Espacial Privada de Investigación Espacial, mejor conocida como la SSA, Space Solomon Association. Y ahí hace sus lanzamientos al espacio. Sin embargo, el programa no está en su fase más exitosa del mercado. La propuesta es interesante. Elevar un satélite que pueda dar comunicación y medios a 70 islas, a 700 islas en el archipiélago de Solomon. Y esto es más que respetable. Pero si pueden imaginar que no solamente ese punto hay detrás de todo esto. El verdadero propósito de la SSA consiste en crear un cohete que pueda llevar personas al espacio para que arreglen los satélites que se rompen. Algo que ni siquiera la NASA ni los rusos pueden hacer. Y que seguramente les acarreará muchísimo dinero. Pero claro que nada de esto es posible si los cohetes que envían explotan sin cesar. Tras el quinto intento y ver muchos fuegos artificiales copados en el aire, todo el proyecto está viniéndose abajo muy rápido y se necesita hacer cambios muy fuertes. Uno de esos cambios, y tal vez el más importante, es remover el actual sistema de propulsión experimental y reemplazarlo por uno más estándar. Pero vamos a ver que es más estándar, pero es mucho menos potente. Lo que significa que hay que retirar gran parte del equipo del cohete, disminuir peso lo más posible y hacer muchos ajustes. Acá es donde entra el tema del piloto. El piloto designado para esta misión es Harukio Yosakuawa, un piloto experimentado de 32 años con muchas horas de vuelo real, enviado desde la base de Chiba totalmente contra su voluntad. Quizás en algún momento la idea de ser astronauta le copó, pero eso ya quedó atrás, y no precisamente por las explosiones o el peligro que esto acarrea, sino más bien a causa de Satsuki Ashikigawa, la doctora del programa, una mujer fría quien no que parece disfrutar del sufrimiento de la gente, y teniendo a Haruyuki se divierte de lo lindo aplastándolo con fuerza G o forzando su resistencia mental y física hasta el extremo. Pero volviendo a la prueba del nuevo motor y al hecho de que hay que reducir peso, la nueva tarea de la doctora será dejar al piloto en condiciones, lo que significa que a un hombre robusto de 32 años pese alrededor de 53 kilos. Sí, podría, pero podría. Pero no, realmente no sé cuando tenga 32, pero... Es un tipo grandote, alto y musculoso. Que debe pesar desde 2 kilos. Cosa que ya alcanzó para hacer que Haruaki se parase enculado y amenazase con irse a la mierda. Claro que cuando la doctora dijo que si le quitaba la piel y un par de cosas más podría dejarlo en 40 kilos. El tipo ya había... afanado una camioneta y se había mandado a mover al bosque con media base persiguiéndolo. Así el tipo ni... Dije, oh, puedo dejarlo en 40. El tipo ni se vio, se afanó el camión que primero encontré y se mandó para la jungla. Ahora, volviendo un par de días atrás, volvemos a toparnos con Yukari, la cual tiene una situación familiar que no es de las más óptimas que se puedes encontrar. Debido al trabajo y al carácter de su madre, ella principalmente vive sola y se ocupa de la casa. Por lo que sabe, su padre y su madre se casaron y ese mismo día su padre desapareció sin dejar rastros. Y ahora que ya está crecidita y cansada de su estilo de vida, solamente una misión le importa, y esa es encontrar a su padre y sacarlo del infierno si es preciso, para que se ocupe de lo que se supone que se debería estar ocupándose hace 16 años, y si puede romperle un par de huesos del cuerpo en el proceso, mejor. El camino de Yukari la lleva a la última posición conocida de su padre, el lugar donde su padre y su madre se fueron de viaje de bodas, que ahora casualmente es una base de lanzamientos en una isla de por ahí. A ver, después de un par de temas que la entretuvieron por el camino, Yukari se dirige a la base y ahí es donde se encuentra con una camioneta que venía muy rápido, como, vamos a decir, como escapando de algo, y se autoinvita a subir Dicha camioneta estaba conducida obviamente por alguien que no tiene mucho aprecio que por quedarse ahí y que sí tiene mucho aprecio por su piel. Pero claro que escapar de una isla no es fácil y no hay mucho lugar donde esconderse, por lo que el juego de correr termina rápidamente. Es en este ínterin donde Isao Nasuda, jefe de la SSA, conoce a Yukari y su mente tiene una enormemente genial estúpida idea. Bajo el análisis rápido y casi robótico de la doctora Satsuki, obtenemos lo que a simple vista se nota. Yukari es una niña, es chica, y por chica podemos decir liviana, y por liviana podemos decir útil. Aprovechando que Yukari no entiende demasiado, el jefe Isao le ofrece un trato. A cambio de que él y su equipo la ayuden a buscar información de su padre, ella puede quedarse en la base a pasar el verano, y ya que no tiene mucho que hacer, tal vez le interesaría un trabajo de medio tiempo. No algo demasiado complicado. Hasta los monos pueden hacerlo. A ver. Y acá es donde empieza el entrenamiento de Yukari para volver la astronauta. Para volver la astronauta más joven del mundo. Salve que faltan varios capítulos antes de que siquiera se molesten en decírselo. A ver. Mientras que la cosa empieza a tomar forma, iremos conociendo a más gente del equipo de la SSA. Como, vamos a decir, uno más tocado que el otro, como ser Hiroyuki Mukari, el técnico encargado del diseño del cohete, y una persona que tiene la confianza por el piso, a Kazuya Kinoshita, el jefe de piso y uno de los encargados del control de la misión, con un anhelo genuino por el espacio que solamente puede saciar con trabajo. Tenemos a Makoto Mihara, la encargada de desarrollar el sistema de propulsión del cohete, la cual es una fanática de las explosiones, increíblemente hermética a lo humanamente de referido, o al jefe de seguridad que parece que lo sacaron de lo más profundo del Vietcong y lo pusieron a hacer este trabajo de mierda y no le gustó. Pero todavía es muy temprano para pasar de esto y les puedo tirar más datos. Como que en uno de los entrenamientos de Yukari, ella termina saliéndose un poco de la ruta y cae en la aldea nativa, la aldea de la isla, donde conoce a Matsuri, una de las jóvenes de la aldea, una chica, vamos a decir, muy conectada a los espíritus y a la vida salvaje, una chica fuerte y despreocupada de la vida, una chica que misteriosamente habla un japonés muy fluido. A ver. Y por supuesto que conocerá al jefe de la aldea, un viejo decrépito y aparentemente totalmente consumido por alguna hierba local, que tiene muchas esposas y es el padre de Matsuri, y que en algún momento recuerda haberse casado con una japonesa o algo así. De esta forma y a punta de pistola, Yukari decide terminar su trabajo, por más estúpido que este parezca, con la condición de que cuando acabe se llevará a su padre a casa, aunque sea por la fuerza. Y de paso empezará a relacionarse con su nueva hermana Matsuri, la cual también meterán a la fuerza al programa especial de la SSA. No usen esto como ejemplo de la vida. Toda la serie está llena de terribles errores de criterio. El hecho de usar chicos para estas pruebas es el menor de los temas. Tenemos cosas como abuso de confianza, relaciones que terminaron para la verga, desinformación, negación de la familia en pos de la mejor publicidad. Y cada vez que esto se pone peor a medida de que vas viendo cómo cosas como que el avanzado centro de fabricación de fuselaje del cohete es un tipo con un martillo. O cosas como que, en serio, te ponen una foto y dicen, no, tenemos los mejores encargados de fabricación del cohete. Y te ponen una foto de la fabricación del cohete y es un tipo con una vincha dándole al metal. O bueno, viste el Friends, el capítulo cuando el mismo capítulo cuando dice, oh no, le falta el falange al avión, nadie sabe qué carajo es, está totalmente inventado. Este avión no tiene falange. Como que los motores de prueba vuelan por los aires uno tras otro porque cierta técnica loca sigue metiéndole cosas extrañas al combustible. El equipo de supervivencia se tira en pos de una idea rejugada y demente. Y el infaltable hecho de que tenemos al jefe Isao amenazando a todo el mundo después de una gran explosión para que bajo ningún concepto le digan de ese pequeño incidente a las chicas. Pero podemos agregar más cosas, como que en un momento conoceremos a la madre de Yukari, la cual es una hija de puta quizás más grande que su padre o que el jefe Isao. Y también conocemos a otra chica, la cual parece más una Sasuke Warashi que una persona, y que a pesar de que es muy inteligente, está físicamente hecha mierda, es tímida, se manda cagadas y se desmaya con facilidad, lo cual no impedirá que traten de subirla a un cohete ella también. La serie es sorprendentemente buena y además termina muy bien y tiene muchísimos momentos que sí te dejan al pie del asiento, que te ponen al borde de la silla y que no puedes dejar de ver, y que la historia está muy buena, pero tengo que decir que tiene momentos que no te los crees ni a palo. Principalmente tiene dos momentos en que no te lo crees ni a palo. Que uno lo puedes aceptar como el momento mágico de la hiperfortuna, el momento de la super magia, y el otro no te lo crees. El otro sí te pica porque no te lo crees. El momento que no te crees está más o menos a la mitad de la serie y trata de cómo Yukari regresa a Japón de una manera junto con Matsuri. Y en este momento, vamos a decir que te sale algo como, ¡claro, por supuesto! Porque es un momento en el que no te lo crees, realmente. Es un momento en el que no te lo crees y te lo tenés que aceptar porque ayuda a la trama. Porque esto hace que la trama avance, pero no te la crees. El otro ya es por el final, que sí te lo crees, pero más que nada por el lado mágico, porque es muy mágico y está muy copado y viene siendo algo como un increíble momento, pero sí te pica, pero este lo aceptas. El creador de la historia es Hosuke Noriji, y este es su único trabajo por el momento, y lo genial es que el tipo justifica el Lolifan Service de este trabajo en el final de su novela. Con el mensaje, la razón por la cual los astronautas de esta historia son chicas es solamente por el poco peso, lo cual lo convierte en una enorme caradura y nos hace aplaudirlo de pie. Porque no puede justificar con eso. A ver, tenemos a Hiroshi Aoyama, que se ocupó de la dirección de la serie, y estoy seguro de afirmar que este es su mejor trabajo, y no tiene muchos. De entre su carpeta de trabajo podemos sacar otras tres cosas, que serían la serie de OVAs de Onasari Dungeon, la cual no es muy buena. Himitsu de Revelation, no, porque es muy vieja, es del, me parece que el 91. Himitsu de Revelation, la cual no está buena, es casi mala. Y Wolverine, la cual es un chiste. Y es una lástima porque el... le puedo decir que el tipo demuestra que tiene talento en esta serie. O sea, demuestra que no al pedo es director y que le salen las cosas bien. Nada más que lo han puesto en trabajos de mierda. Y espero que después de Wolverine se haya salido todo esto. Y espero que haya... que alguien se mire en su talento para atrás como para darle una serie en serio. En el diseño de personajes lo ocupamos a Kyouma Oshita, quien también trabajó en Himitsu de Revelation, y que después de eso solamente volvió a salir en el especial de TV de Shimanchu Marika, que es un especial de TV que se estrenó el año pasado. Igual no representa su estilo. A cuestión de música, la carga le tocó a Shinkichi Mitsumumi, quien empezó su carrera de director de música con North Angel Rinkan SOS, pasando por Akihabara Dengogumi, Severdine Akihabara, y nos dio grandes cosas como FLCL, Rosen Maiden, Zero Tsukaima, y que recientemente lo pudieron haber escuchado en Kaito Tenchi Twin Angel. Los que se ocuparon de animar y pagar todos los gastos son el estudio MUC DLE, el cual es una empresa que fue creada solamente para este proyecto y está compuesta de las empresas MUC y DLE, obvio, ¿no? Y que han participado en asistencia de series como Seren Hero Man, Soul Eater y más acá High Score. Y sobre la seiyu tenemos a Yukari, la cual pueden reconocer como Kourin en Saiyun Kokumo no Atari, Tsubaki el ojo Kasugano en Mirai Nikki, o Cure Milky Rose en Yes Precure Fight Go. Tenemos a Matsuri, que les va a sonar como Arcade en Tsukihime, Kei en Guns, Liru, la grosa diosa Liru en Magical Pukan, Mikoto en Skull Rumble, o por qué no alguien a quien verán muy pronto en Koriwa Zombie Deska, alguien mejor conocida como Chris, que es la nueva personaje de la nueva temporada. Para los entendidos, Akane les va a sonar como Tomohane en Inukami, Yukino en Nagasarete Aranto, o Sayaka en Sasameki Koto. Algún otro dato que les puedo tirar es que la serie, vamos a decir que no se dejen llevar mucho por su gráfica. Aunque es una serie del 2007, gráficamente la serie es muy mediocre. O sea, los diseños de los personajes, de las caras, muchas veces se ven muy mal. Akane principalmente se ve mal. Y gráficamente no te llama mucho y tiene efectos de 3D que no pegan demasiado, pero bueno. Por lo buena que es la serie, se lo perdono. Mirá lo que te estoy diciendo. Por lo buena que es la serie, se le perdono que se vea medio chota. Por lo que es la historia. Y como tal, para todos los leechers de todas clases, les comento que la serie está totalmente fansubiada y no van a tener problemas en encontrarla en descarga directa. En MC está, sin ningún tipo de problema. Me parece que esta la hizo Anime Underground. Anime Underground nunca desapareció. Nada. Anime Underground por lo general ahora se está reservando. Está haciendo el mismo proceso que hace GPU. No saca tantos estrenos para demorar las cosas y sacar versiones en Blu-ray. Por eso tarda y no saca muchas cosas. O sea, no saca nada. Saca cosas que ya terminaron. Saca cosas nuevas, pero saca cosas nuevas cuando ya hay un DVD. Está haciendo el proceso que en su momento hizo JC Fansub. A ver, bueno, véanla, que aunque no hizo mucho ruido en su momento, sí es una muy buena serie y vale mucho la pena. Lo que escucharon en un primer momento es el primer ending de la serie, que se llama Ashita Iki Nobus ni Tote, ni no te digo. Y los dejo con el opening de la serie, que se llama Rise. Entonces, ¿qué se llama? Con Rise. Y contemos con Rocket Girls. Esto me hace acordar mucho a los que flotaban a Rocket Dog. Te voy a mostrar. Bueno, nos vamos escuchando el tema Rise de Ichiko, interpretado por Ichiko, que también es conocida por ser la cantante que interpretó el primer opening de la primera temporada de Zero no Tsukaima. Ya que estamos con eso. También hizo Quesito. Sí, pero este también el opening de la tercera temporada. Y también va a ser el de la cuarta. Bueno, vamos con Rise entonces. ¿Estás cansado de los podcasts de videojuegos, deporte super serio y pomposo?

ya llegamos otra vez al final de Persona No Se Cae, Miso Venga, otra edición más, edición exactamente la edición 18, no, perdón, edición 228, programa 18 de la quinta temporada. Ese se supone que es Dark Vader. Ese café de Dark Vader, más negro que el café normal. ¿Quién intentó hacer eso? No le salió. Mira, hicieron a Totoro. Los japoneses hicieron a Totoro. Vas a decir que no puedes hacer bien a cosas, Dark Vader. Dejen las cosas a gente que sí sabe. Bueno, antes que nada, vamos con unos saludos desde G Plus. Más que nada, un saludo a Michael Valen. Que rectifica el hecho de que no le mandé su saludo para el programa de Año Nuevo y se encula. Lo hicimos al principio. Así que bueno, saludos otra vez, gracias por hacernos recordarlo. Y a Daniel Luciano le encontré el opening del programa 45. Que era el opening del juego del primer juego de Lucky Star. Para PS2 y para PSP. ¿Era ese? Sí. Digamos, yo lo usé para un trabajo de cosas, de operador de radio. Había hecho un spot para el final de. Había hecho un spot para la persona no se cae en esa cosa, en ese trabajo final. Cosa que no hice después. Bueno, un saludo a nuestros sponsors, que son Puro Comic, que está en 3 de febrero de 1780, y Shibuya Station, que está en Presidente Roca 747. Bueno, nos vemos hasta la semana que viene. Antes que eso, vamos con nuestros medios, que son... Gente corriendo aterrada. Antes que nos vayamos, vamos con nuestros medios para que se comuniquen con nosotros, que son personasecae@gmail.com, que es nuestro correo oficial. También pueden hacerlo a través de personasecae.blogspot.com, nuestro blog en el sitio de Blogger. También pueden buscarnos en G Plus, si tienen algunas cuentas o quieren suscribir, si quieren agregarnos. También pueden a su vez suscribirse a lo que es el feed RSS del podcast, y así van a recibir lo que serían los links de descarga, los programas directamente a su casilla de mail. Tienen que fijarse ahora el tag board, que ya volvió, aunque no estaría mal tampoco. No estaría mal que se pasen por el tag. Y bueno, también si quieren o prefieren ser de la gente que usa Twitter, también pueden seguirnos en Twitter, que es twitter.com/personasecae. No digas que eso confunde a la gente, decir, tienen que hacerlo, háganlo ahora. Así que bueno, no sé, algo más, Fire, algún saludo. Saludo a Mario por su cumpleaños. Ah, saludo a Mario, que es el cumpleaños del hermano Mario. Hace mucho que no está con nosotros, pero bueno. Ya será revivido. Pasó a mejores pastos. Entregó el equipo. Estiró la pata. Pero bueno, vamos a dejar esas cosas para otro día. Hasta la semana que viene. Vaini. strong.